y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este y todos los programas de la radio. ¿Tú cómo estás, Carmen? Y toda nuestra hermosa programación. Así bellas es. Canciones y todo eso. Sí, aquí estamos pues comenzando una semana, como decías tú, con bastante ánimo y bastante noticiosa también. Así que le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan. Saludos para todos ellos. Y nada, pues, a empezar a comentar y hablar y todo lo que nos ha tocado estos días. Espero no estamos que todo esté bien con respecto a la lluvia. No estamos haciendo una reforma en la reforma. Lo que ayer decía Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda, porque de manera un poco sorpresiva, por decirlo de alguna manera, se anuncia junto a un grupo de parlamentarios, particularmente senadores de la nueva mayoría, en conjunto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que se van a hacer modificaciones o, como ha señalado a través de la prensa, simplificaciones a la reforma tributaria. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué se va a hacer un cambio en la reforma tributaria cuando ya la reforma tributaria pasó mucho tiempo para hacerle esos cambios y esas indicaciones, que fueron cerca de 830 más o menos indicaciones que tuvo y que finalmente terminó en la cocina, como todos pudieron ver en su momento determinado, negociada entre la Alianza y la Nueva Mayoría, encabezado ahí esas negociaciones por Andrés Saldívar, que también está en esta negociación. Por su parte, el empresariado vio con bastante buenos ojos este tipo de modificaciones y de mejorar la reforma, como se le dijo, y trae bastantes dudas. Antes del 30 de septiembre va a ser ingresado el proyecto en el Congreso, mientras se van a dar un tiempo para hacer una ronda junto con algunas personas que consideraron relevante y los senadores de la nueva mayoría para ingresar nuevamente este proyecto de ley que va a generar modificaciones o, como se ha denominado, simplificación en la reforma tributaria. Esto se ha leído obviamente como lo que es. Si alguien está cambiando su propia reforma en pocos meses, ojo, antes de que inicie la propia reforma tributaria, sin presión social, sin nada de por medio, solamente con los avisos correspondientes dentro de la propia nueva mayoría, donde se generaron críticas y rectificaciones al rumbo, y del empresariado está claro que esto de realismo sin renuncia no es, ¿cómo decirlo? No es tan sin renuncia como lo trató de aclarar este pasado fin de semana la propia Michelle Bachelet. Y otro tema de que va, y ayer lo conversábamos mucho también, cuando salen del cónclave, como se le autodenominó en la reunión que tuvieron ampliada allá en el estadio El Llano, en la comuna de San Miguel, se planteaba y se salía que hoy salimos de aquí muy fortalecidos, más unidos que nunca, con la rumbo de la presidenta, estamos acá todos súper felices, sabes que esto no hacía falta, casi fue un retiro espiritual, vivimos eje, no te lo podemos contar, pero la verdad fue muy, muy agradable. Pasaron dos días, y hasta por lo menos hoy día, lunes 11 de agosto, y se están sacando los ojos por los medios de comunicación. Así está la cosa. Así de crispado sigue bajando en las encuestas Michelle Bachelet. Su desaprobación aumenta, su aprobación baja. Pero se empiezan a hacer rectificaciones. Uno dice, bueno, ¿a quién quiere dejar contento? Porque uno dice, las encuestas generalmente de percepción se avanza hacia la gente, hacia el conjunto. Pero acá se está dejando contento a sectores muy específicos de la sociedad. Es todo lo que vamos a estar hablando de respecto a qué está pasando en la nueva mayoría y por qué se quieren sacar los ojos y qué es lo que está ocurriendo. ¿Se está haciendo modificaciones en las propias reformas? De hecho, hay una en particular que sí y que la vamos a estar revisando porque es bastante llamativo. Es un reclamo que tenía el empresariado y les concedieron el reclamo de una. Comienzo saludando a quienes nos están escuchando ya y quienes están participando a través del hashtag matinal RBF. Buenos días, escuchándolo desde la camita. Puta, qué suerte la alguna gente. Pelusa nos dice, con mis enanos que están enfermitos. Se mandamos un saludo para ellos para que se mejore. Sí. Mario Savera dice, buenos días, Woody, Peste Juan, Otoño en el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días también. Pablo Benavides dice, buenos días, acá en el trabajo, escuchando el matinal por Radio Villa Francia Online. Mauricio Noce dice, buenos días, lo más lindo del día, nuestro propio Mandela. sí. ¿Me perdí de algo yo? ¿Qué pasó? Es que el... ¿Cómo se llama el alcalde de... El alcalde de... ¿Renca? ¿Luis Plaza? No, de, no, el otro. Ya. ¿Luis Plaza? De Cerro Navia. ¿De Cerro Navia? ¿Luis Plaza? Ya, ese. Gracias. Dice que se siente perseguido político como Mandela. Oye, esto lo dije yo la semana pasada. Falta que termine diciendo que se cree Mandela. ¿Se acuerdan hace una semana? Ya, eso dijo ahora. Ya, pues díganle que no, a lo mejor escucha la radio. No robe el repertorio si está ahí, pues, y se la agarra en serio. Esa persona está enferma. Yo creo que escucha la radio. Y escuchó tus palabras y se sintió representado. Entonces lo dijo. Yo creo que eres su mentor. Pero creo que tú eres su mentor. Es triste que sea así, pues. Sí. Estamos agarrando para el deseo, que alguien le avise. De hecho, estábamos la semana pasada y dijimos, falta ahí que el tipo se diga que es el nuevo Mandela. Ahí está, lo dijo. Pero, Dios mío. Dios mío. Esta gente. Pero deberían hacerte psicológicos para ser alcalde por último, creo yo. Pues si tenés plata, fondos públicos y todo lo demás, esta persona está cagada el mate. Me siento un perseguido político. El otro día leía con mucha paciencia por qué fue encarcelado Mandela y me siento como él. No. Ay, estamos haciendo, adelantándolo a las noticias, ¿cachai? De hecho, mira, para mañana va a tener, ahora no la voy a buscar, pero esto lo dijimos el otro día. En fin. Hoy escuché a Escalona y dijo, estoy molesto porque no nos invitaron. Imagina, ¿a quién se refería? No sé en qué contexto dijo esas palabras Camilo Escalona. Supongo que no el matinal, porque como que también la frase podría entenderse. Ahí debe sentirse súper molesto que no lo vamos a invitar. Así que está, debería estar indignado. Está frito, así que no hay nada que hacer, pues Camilo. Así no va en la vida. Sí, pues, y nos tiran el link de Gamba, que es muy chistoso porque sí, sale, sí, lo tengo acá Mandela y pone puras teclas después, el mono Gamba. No sé si ven en el link arriba. Es como Mandela, ¿cachai? Como que no, se me dio risa. Acá dice, alcalde Luis Plaza, y René, ¿por qué a su basura me siento un perseguido político como Mandela? Nada más. Pero ve el link, ve el URL arriba. Ah, y te das cuenta que... Maldito mono. Efectivamente. Mandela. Entendí. Me dio mucha risa eso. Entendí. Sí, eso es cuando se arma el link para el tema de compartir y todo lo demás. Buena. Sí que así nomás la cosa. Que pobre Mandela. Vamos a dedicarle un tema, Luis Plaza, pero la verdad no la amerita él. A lo más da para traductor de Mandela, Luis Plaza, yo creo. Y hasta por ahí te diré. Era un gran personaje el traductor de Mandela. Hay que reconocerlo. ¿Se acuerdan del traductor de Mandela? Que decía cualquier... Era un tipo que estaba piteado, el mate, tipo que está loco. Estaba piteado, se subió y empezó a hacer como lenguaje de señas. ¡Ah! Y nadie sabía cómo llegó. Dijeron, te cuenta, qué raro el tipo, pero bien. Y después cacharon que nadie cachaba. Que todos los sordomudos escribiendo así como, sí. Oye, esto no tiene nada que ver. Los sordomudos en la casa estaban, pero on fire. Decían, ¿qué está pasando? Sí, sabía como dos palabras. Sí. Y la repetía todo el rato. Y no era. Buen punto, el Nelson Mandela. Nelson Mandela, chileno. Mandela, po. Así con los perseguidos políticos. Así pues. Oye, otro dato. Hoy día, Fiscal Ayala es interrogado. Uy, del terror. Sí, va a ser interrogado por el fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra. Justamente por las supuestas filtraciones de los antecedentes del caso Soquimich al Ministerio del Interior. Así que... Vamos a ver qué pasa. Probablemente... Eso es durante la mañana, ¿no? Sí. Ah. Y obviamente lo más probable es que no se filtre porque sería el colmo. Sería el colmo que se filtre justamente una interrogación sobre filtraciones. Pero lo que se ve, por lo menos en este caso, es que se está avanzando del tema y que sí se está investigando el fiscal Ayala respecto al tema de las filtraciones. Así que hay que ver qué pasa ahí. Y ver si a futuro tal vez algún tipo de sanción o lo mismo que también decía Sara Chaguana, acá también puede ser un caso penal. Dependiendo de la gravedad de la filtración, podría pasar a ser una sanción, podríamos decir, laboral, como también una formalización penal en el caso que se trate de algo muy grave. Sí que habrá que estar atento, pero claramente eso es parte de este nuevo vuelco de esta teleserie turca llamada Penta Sukimich. Que tiene para rato, parece. Que tiene para rato. Ni tanto, porque se viene la elección de fiscal nacional y eso va a dirimir muchísimas cosas respecto a la continuidad de esa investigación. O cómo, por lo menos, va a terminar esa investigación. Así que tan para rato no tiene. La elección es el próximo octubre. Yo creo que va a terminar ganando Raúl Guzmán por los palos así. Va a escaparse. O Solange Huerta. O Solange Huerta también. Cercana también a la Concertación. O sí. Nueva mayoría. No, si está esta cosa. Está el caso Guzmán también en la Fiscalía Sur. Está complicado. Pero no es que le quede mucho a esto. También no hay mucho que hacerle respecto a cómo se ha estado desarrollando las cosas. Salvo Penta en el tema que tiene que ver con cohecho, particularmente con el caso de Pablo Wagner. El resto es chaya. Así que tiene que tener ojo con crearse expectativas en esa parte. Así que mucho no queda. Está hablando Burgo y parece que está medio enojado. Así. El ceño fruncido. Sí, se le ve bastante serio. ¿Se le ve molesto, dices tú? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará hablando? No queda claro, pero hoy día tienen reunión. Lo que sí, hoy día tienen reunión de justamente del comité político, lo que habían hablado de... De que tú pones que esté todo cónclave lleno de felicidad, que salimos fortalecidos. Bueno, no fue tan así, sino que rápidamente saliendo del cónclave dijeron, ¿sabes qué? Parece que... Esto está mal. Como que salieron con alegría y de repente llegaron a sus casas cada uno y dijeron, no, parece que no nos gustó esto. No, a lo mejor la señora les preguntó, ¿y cómo te fue? Mira, y hablamos esto y esto. Ya, pero ¿y? Oye, en realidad me estoy escuchando ahora y sé que no llegamos a nada. Llega a la casa nada. Y los cabros chicos le preguntan, oye, entonces, ¿qué era realismo sin renuncia? No, nunca quedó claro eso. Claro. Entonces, los presidentes de los partidos políticos dijeron, oh, así como se despertaron el día siguiente con el hachazo, así, oye, ¿qué pasó anoche? Ya, entonces, vamos a tener que llamar de nuevo a Burgo y vamos a tener que realizar un comité político. Entonces, le solicitaron la reunión de un comité político, que significa la reunión con los presidentes de todos los partidos políticos de la Concertación. ¿Ya? Con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Y eso es lo que ocurriría esta mañana. Entonces yo no sé si es que esto está hablando en la previa del comité político. O posterior. Posterior. A las 8 de la mañana se juntan. Ah, ok. Dicen que a veces madrugan los políticos. A veces. A veces parece que madrugan los políticos. Bueno, ahora va a dormir toda la tarde. Claro, probablemente va a dormir toda la tarde. Para recuperar. Eso. Se levantó muy temprano. Luego de un gran almuerzo que probablemente se van a dar. Pero por supuesto. Con dinero público o algo por el estilo, pero... Entonces esto sería después de la salida del comité político, probablemente estaría hablando Jorge Burgos. Así que... Eso es lo que tenemos entendido. Y acaba de descartar la asamblea constituyente que andan pidiendo todos. Y está hablando después del comité político, eso es lo que está diciendo. Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, porque era ¿quién sino el Congreso y la presidenta pueden ver un proceso constituyente? Este tipo no nada de atajo, ni de asamblea autoconvocada, ni con ninguna multiplicidad. El Congreso y la presidenta tienen la potestad para que sea vinculante en el proceso constituyente. Nada de atajos, ni asamblea autoconvocada, ni estas cosas que no tienen legitimidad. Pero dijo así, nada de atajos. Sí, así fue súper súper claro. Así nomás la cosa. Así nomás la cosa. Claro, parte del realismo sin renuncia que todavía nadie sabe bien qué significa. No, a mí me encanta que hay gente que dice, no, sí, lo va a hacer. Ya, ok. Oye, y parece que los terroristas intervinieron intervinieron la señal de ¿me querís molestar? ¿Me querés molestar? No. ¿Ah, tú caíste? Sí. Ah, no sabía ese dato. Lo asumo. No sabía ese dato. Lo asumo, pero no importa. Fui feliz por un minuto. Yo creo que, como dice la Inés ayer, decía, yo creo que cayeron todos. Me pasa que después se pusieron a apelar a los que... No, probablemente caído. Hartos cayeron y después sí, dijeron que no cayeron, sí. Pero bueno. Claro, pero yo asumo lo mío, caí, junto con, pero no fui sola. Fui acompañada, apañada por ciertas personas, así que no. Ahí lúcido, o sea, ilusos hasta el final, dijo el otro. Muy bien. Bueno, y sí, volviendo al tema claro de Burgos, yo creo que esto es claramente el resultado de lo que se habló en el comité político. O sea, si viene y sale ahora a esta hora a decir justamente que no hay asamblea constituyente, de que en realidad esto lo decía el Congreso y la Presidenta, porque en realidad esto también ha sido acordado con los presidentes de los distintos partidos políticos. No olvidemos por eso que a las 8 de la mañana justamente tenía una reunión, lo que estaba contando antes, del comité político, que son los presidentes de cada partido político de la Concertación, o la nueva mayoría en realidad, en rigor, y en donde se presenta justamente, se presentaron las inquietudes, podríamos decir, a la salida del cónclave, cosas que no fueron resueltas. Y parece que dentro de las cosas que no fueron resueltas fue justamente la definición total y profunda de cómo se va a dirimir este punto del programa de Michelle Bachelet, que era tan ambiguo. Y que ahora lo dejó clarísimo. Que ahora por fin lo acotó, podríamos decir. Lo ha ido acotando progresivamente el mismo Burgos. De hecho, ha sido como el encargado en darle cota a esto. Que el tema de la nueva constitución. Bachelet dice nueva constitución. Ya, perfecto. Nueva constitución, ¿cómo? Y nueva constitución, ¿cómo? Tiene muchas variantes. Primero, nueva constitución como el 2005 con Lagos, o sea, llamarle nueva constitución es una reforma a la constitución, o bien nueva constitución es redactar una nueva constitución. Todo eso todavía no queda claro, a propósito. Y la segunda pregunta es el método de llegar a esa nueva constitución. Se trata de los métodos institucionales que normalmente se han hecho para reformar la Constitución, que se llamaría justamente iniciativa presidencial, discusión en el Congreso, o bien la Asamblea Constituyente, con una de las miles y millones de formas que podría tener una Asamblea Constituyente. Algunos hablando de una Asamblea Constituyente como un Congreso Pleno, algunos hablaban de Asamblea Constituyente también como un proceso de elección de parlamentarios, otros hablaban justamente de la Asamblea Constituyente, que esta noción de la Asamblea Constituyente autoconvocada, en donde no participaran los mismos tipos que han participado en todas las elecciones. Ninguna de esas. Lo que Burgos dice acá clarito es, en realidad, el proceso va a ser el proceso institucional. El proceso institucional de Asamblea Constituyente, o sea, que no es Asamblea Constituyente, sino el proceso institucional que es iniciativa de ley por parte de Presidencia, discusiones del Congreso. Y eso sería finalmente todo lo que... Ojo, y dejó muy bien claro, que aquí empiezan las interpretaciones, que no, lo que no dijo esto. Claro. No, que el único proceso constituyente de carácter vinculante participa la Presidenta y el Congreso. Nada de un decreto, ni una asamblea autoconvocada, ni este. En ese tono. Chúpate esa, con mayonesa. Ahí te así nomás está la cosa, po. Así nomás. Así nomás. Ahí dice Ernaut Oli, les traigo realismo mágico sin reducir. Sí, es tal cual. Así es la cosa. Sí. Igual hay que decir que la frase realismo sin renuncia era una interesante frase, porque es muy poco clara. Entonces, ¿qué le sirve? De hecho, un bacheleteo, probablemente uno de los más elaborados bacheleteos del último tiempo. Porque todos toman, algunos toman el realismo y otros toman el sin renuncia y... Sí, pero y hacen lo que quieren. Esa ambigüedad con la que se juega constantemente... Bueno, de hecho, yo no sé si leyeron la última columna de Víctor Herrero en Radio Universidad de Chile... Está bastante buena. De hecho, se hace hincapié precisamente a este tema de esta ambigüedad con la que se juega todo el rato. Y hay gente que está jugando esa ambigüedad porque le conviene jugar a esa ambigüedad. A nadie más. Todo lo que necesitan acá en este momento es claridad. Y no, están ahí en la ambigüedad más absoluta. ¿Por qué? Porque les conviene. Así estamos en. Porque no la quieren cosa. Perder tampoco, ni pan ni pedazo. Imagínate. Así nomás. Que... Ay, qué terrible. ¿Por así qué es terrible? Porque no son claros, po. Y pero, a ver, no disculpa. A nosotros queremos yo creo que puedes decir, no son claros, lo puede decir alguien que está hoy día militando en un partido de la nueva mayoría. Yo creo que ha sido bastante claro. Yo creo que decir eso es precisamente caer en esa ambigüedad. Yo creo que ha sido claro hace bastante, bastante rato. Esto, o sea, me refiero que entiendo... Que esto está clarísimo y entonces, que sabemos para dónde va. Pero me refiero a que no son claros en sus dichos. Un día dicen una cosa, el otro día dicen otra. Es que no dicen otra. No dicen otra. Están diciendo una cosa totalmente ambigua. Te están diciendo ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Tampoco están diciendo ni descartando lo otro. Están diciendo una ambigüedad. Ya dijeron lo que tenían que decir y después lo único que hacen es calmar con placebos, que no se cumplen por lo demás, pero que ya está haciéndose algo. No hay una confusión en eso. De hecho, es tal el nivel de que no hay confusión que ya está claramente definido en términos de percepción en ese sentido o de gente que votó por Bachelet legítimamente en las elecciones y que hoy día dice, no me representa. Yo no veo la confusión. Lo único que dicen que hay confusión es gente de la nueva mayoría. De hecho, nadie es que, más es que así confundido. Funciona esto. De hecho, porque... Hay algunos personeros que son obviamente voces autorizadas, por ejemplo, el mismo ministro de Interior, Jorge Burgos, que te dice, no hay asamblea constituyente. Entonces, claramente, lo que pasa es que después aparecen otras personas de la nueva mayoría que te dicen, no, pero es que también puede estar por esto, por allá, justamente para calmar un poco la agua en ciertos sectores de la nueva mayoría. Por ejemplo, no sé, pues llega alguien del Partido Comunista y dice, no, pero hay alternativa y esto va a ser una constitución completamente nueva, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero al final uno sí que le quita, podríamos decir, todo esto no voceros que están haciendo vocería. En realidad el discurso del gobierno es súper claro. El tema es que se encargan de tener voces divergentes dentro del mismo bloque, que te están diciendo, oye, no pierdas la esperanza, todavía podemos lograrlo. ¿Dónde está la confusión ahí? Y ahí está el Partido Comunista, que de hecho me interesa saber qué está opinando ahora. Porque dentro así de lo que prometían, ponían en su lienzo, sus afiches que pegan en las calles, ponían asamblea constituyente, todo eso. Sí, pues. Y aunque no sea autoconvocada, podía una asamblea constituyente, por lo menos. El Partido Comunista hace, por lo menos, algunos días. Y me gustaría saber qué opinan en realidad también respecto a esto. Así como, bueno, van a seguir aguantando así que les quiten todos sus elementos de que ellos suponen que hayan peleado para estar dentro de este bloque, esta coalición, o simplemente ya ellos tienen el concepto de renuncia. Porque ahí uno ve así que habla sin renuncia, bueno, parece que el Partido Comunista sí es con renuncia, porque han renunciado buena parte de sus supuestas propuestas que tenían para integrar esta coalición. Y hasta el minuto no han dicho nada, ¿no? No, por lo menos así, lo que he ido buscando no han dicho nada. No han dicho absolutamente nada. En algún momento, en todo caso, van a hacer una... No creo. ¿No? No, tan preocupado en términos de prensa de resolver y dejar claro el tema de la ficha de protección social de Guillermo Tellier. Pero insisto, vuelvo a ser majadero. ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Porque, ojo, ese discurso está instalado de gente que es funcionaria de... No, es que no quiso decir eso. Quiso matizar. Loco, está súper claro y está sumamente definido hace muchísimo rato. Hace muchísimo rato. Y la mayoría está claro de eso. La mayoría, de hecho, es más. El problema de Bachelet no tiene que ver con Cabal, si era irregular o no irregular, si cometieron una ilegalidad para financiarse en la campaña política, que creo que tiene un peso, donde dicen la verdad que entre la alianza y esto no tiene ninguna diferencia, lo financió el mismo pinochetismo del cual hacían arcada, y eso tiene un costo político. Pero el costo político mayor y el costo político que hoy día está en la mesa y que es transversal, es estos tipos mienten. Eso. Mm. Estos tipos mienten. Yo no le creo a Michelle Bachelet. Bachelet está mintiendo. Que es exactamente lo que pasaba con los matices, con la diferencia en términos de los análisis más finos que se pueden realizar entre medio de eso. Pero lo que pasa con Sebastián Piñera, tú a Sebastián Piñera te puedes reír, pero no le crees. Hoy día la clase política no tiene ninguna credibilidad. Ese es el punto. Y no le cree. No es, oye, tengo dudas que a lo mejor lo hará y todo el tema. Y se la pasan constantemente generando expectativas. De hecho, acabo de leer de que Carmen Gloria Quintana dice, Bachelet me dijo que cerrará en Punta Peuco en septiembre. ¿Y que tenemos que ponernos contentos de eso? ¿O vamos a llegar en septiembre y le van a ir a preguntar a Bachelet? Y Bachelet dice, lo estamos estudiando. Y seguimos y vamos generando nuevamente un boom mediático respecto a algo que puede ir jugando cuanto queráis. De hecho, las cosas súper simples, un decreto y sería. ¿Cuál es la finalidad? A ver, ¿cuál es la finalidad acá de que Carmen Gloria diga? No, la presidenta me dijo que lo iba a cerrar en septiembre. Ya, ¿y por qué no sale la presidenta a decirlo? ¿Por qué no sale Marcelo Díaz a decirlo? Y va a llegar septiembre, en septiembre donde van a estar todos preguntando a la Bachelet respecto al tema del proceso constituyente, que está aclarando Burgos cómo va. Y Bachelet va a decir, sí, ahora iniciaremos un proceso para entrar a discutir y todo el tema. Y alguien le va a preguntar, oiga, ¿sabe que Carmen Gloria en una entrevista dijo que usted le dijo que se comprometía y que iba a cerrar la Punta Peuco en septiembre? Sí, lo estamos estudiando, este es una cosa que estamos viable y en su momento terminado daremos a aparecer cuál es la posición de gobierno. Vamos a seguir en eso. Pero si este es el tipo que te debe plata y al final, oye, bueno, el próximo mes te pago eso y te pago el interés 20-30% más. Pero puta, ¿sabes que tengo que irme a la casa para hacer todo el trámite? Así que ¿me puedes prestar 5 lucas? Bueno, ahí hay una responsabilidad compartida, pues sin duda. Y probablemente la responsabilidad mayor es aquella persona que permite eso. Pero te vuelvo a insistir. ¿Duda de dónde? No hay duda, pues está súper claro el tema, está súper claro la definición, hacia dónde giró también el gobierno. Entonces, esa ambigüedad es con la que se juega y políticamente es un espacio de maniobrabilidad que te permite moverte cada vez menos, porque dependí de aquel palo blanco. Cuando tú estás haciendo Pepito Paga Doble, tenés por lo menos dos o tres giles que están alrededor diciendo, oye, sí, apostémosle porque este tipo paga y todo el cuento. Bueno, para eso está la militancia, po. Para jugar Pepito Paga Doble. Si no, esta cosa no se sostendría. Pues sería un teatro que la verdad la gente se hubiera ido a tomar probablemente el Palacio de la Moneda, probablemente se hubiera ido a tomar distintas cosas. Hay roles dentro de la sociedad que permiten que uno lleve de una manera, valga la redundancia, más llevadera la dominación, en ese sentido. Pero está claro la cosa. La cosa. En todo caso, mi comentario no apuntaba para allá, pero está clarísimo cuál es la posición que están. Estamos clarísimos en cuál es el objetivo y qué es lo que quieren lograr. Eso lo tenemos clarísimo. Y para dónde van, en todo caso. Claro, pero no deja de ser llamativo esa forma múltiple que tiene de... A mí lo que me llamaba la atención era que uno sale a decir una cosa y el otro sale por detrás a decir, no, es que no era lo que ustedes entendieron. Entonces, hay lo que tú estabas explicando. Pero ese era el juego, claro. Por eso te decía, o sea, a eso me refería que ellos jugaban con la no claridad. Pero obviamente nosotros, la Pobla, tiene clarísimo para dónde va el tema. ¿Vo? Pero si eso es para controlar la militancia. Si, por eso. Si justamente es para decir, ya bueno, pero... No, pero igual al final Carmen Gloria Quintana dijo que va a cerrar Punta Peuco, así que Bachelet no es tan mala. Entonces yo le digo al tipo del partido, le digo eso y se tranquiliza un ratito. Y así va funcionando, o los sectores más cercanos. Es como una forma de contener un poco el apoyo que le queda a Bachelet. Pero tampoco es para ganar más apoyo ni nada por el estilo, simplemente es para mantener esperanza. Burgos dijo esto, pero hay alguien por ahí que dijo que todavía no se descartaba la Asamblea Constituyente, claro. Así que tampoco. Todavía hay posibilidad. Claro, todavía hay posibilidad. A eso me refería. Y así funcionan, pues. Sí. Y es una buena forma de contener un poco también la tensión. Por eso es que finalmente Bachelet es la que nunca termina diciendo nada. Lo que también ocurre. O sea, si Bachelet fuera en vez de Burgos, dijera ella misma, no descartamos la Asamblea Constituyente, no queda otra que decir que sí, se descarta. Pero se dice a través de Burgos, entonces algunos van a empezar a decir lo típico, no, pero es que Burgos está intentando poner su agenda dentro del gobierno, bla, bla, bla. Es una forma para no definirlo totalmente, pero uno que sabe, claramente si Burgos está diciendo eso, es que eso. Y no hay otra. Ellos van a intentar empatar con Burgos, con, no sé, con la voz de algún, no sé, personero así de no sé, de la nueva mayoría, así como, no sé, que Camila Vallejo diga, no, pero es que a mí Bachelet me comentó el otro día de que en realidad no estaba totalmente descartada la Asamblea Constituyente y cosas así. Entonces eso hace que mantenga la esperanza de algunos sectores y que por lo mismo la desaprobación no siga bajando. Estamos hablando de un periodo, además, en donde en realidad lo que le interesa es llegar al final del gobierno. Estamos hablando así de que este gobierno tiene la intención así de ser el gobierno más querido, recordado de la historia, donde se hicieron las reformas más importantes del mundo. No, en realidad este gobierno, por lo menos así, lo que ya se ve como cierta claridad, lo que se quiere es contener y lo que se quiere es llegar al fin. Sí. Y llevar a cabo lo necesario de la agenda. Y lo necesario de la agenda, por ejemplo, es reformar la reforma tributaria, que es una cuestión que se está haciendo, o sea, es una necesidad, porque los mismos empresarios han manifestado esa necesidad. La nueva constitución es una cuestión importante, porque mientras exista, podríamos decir que la constitución no sea cambiada, va a existir todavía esa lucha. Una forma de apagar, podríamos decir, un poco ese incendio es hacer una nueva. Del modo que sea necesario, puede ser reformado, puede no ser reformado, y por lo tanto también es una cosa importante que tienen que llevar a cabo, pero esas cosas nomás. En realidad acá lo que están haciendo es cumplir lo necesario con el mínimo requerimiento para salir de este gobierno, y ya están pensando ya en qué hacer después, pero en realidad están acá un están poco tratando de salvarlo, sí. O sea, con lo poco que tienen, claro, un plan de rescate, sí. Más que nada. Y ese plan de rescate han puesto a las manos duras, han puesto las manos más firmes, que en este caso sería Burgos y Valdés. Claro. Que justamente juegan mucho más al lado del empresariado, así abiertamente, en el caso de Valdés, así sin ningún problema. Los empresarios lo aman, igual que a Burgos. Pero lo aman, así, y no es broma. ¿A quién? A Valdés y a Burgos. Bueno, lo han dicho en todos los tonos. La alianza hizo Loa por Rodrigo Valdés, PPD, cercano al PPD, cercano a la línea de Nicolás Aguirre en su tiempo de Ministerio de Hacienda, también muy amado por el empresariado, un tipo que viene del Banco del Estado, un tipo que viene con las credenciales que le fascina al empresario, ese realismo viene con Rodrigo Valdés, un tipo que ve números, pero que no solamente ve los números que le gusta al empresariado. ¿Tú crees que hubiera sido posible hacer un ajuste a la reforma tributaria, una simplificación o modificación que no va a alterar su espíritu a la reforma tributaria cuando esta ni siquiera ha empezado a funcionar? Y se supone que se llegó a un acuerdo, se negoció para allá y logramos, ¿cierto? Pero ahora el empresariado presionó un poco más y listo. O sea, el punto es, al fin y al cabo. Ese es el tema. En concreto, al final la cosa funciona de esa manera. Y acá se ha hecho una opción y que tiene que ver básicamente con optar hacia un sector político y hacia un giro, hacia una forma de resolver ni siquiera una crisis. O sea, vuelvo a insistir respecto a que Chile es el quien más está creciendo en el continente, está en 2,5 cuando el resto en promedio está en un 0,8. Hay países que están menos 0,6, menos 0,8 en términos de crecimiento. Entonces es una excusa bastante simple. Algunos empiezan a decir aquí, pero es que hay que mantener eso bien, po. Entonces el tema del proempleo y tenemos que mantener el crecimiento. Sí, pero aquí estamos hablando también de cambios de carácter político. Y los únicos que podrían verse afectados eso en términos políticos están presionando para que eso no ocurra. Ahora, es como están presionando al gobierno, como si el gobierno no perteneciera, o quienes componen el gobierno, o quienes componen el Estado, mejor hablemos las cosas más como son, al Estado, no fueran los mismos que componen ese grupo social. Y ahí está el tema, y que nos vamos a pasar a simbolismo, a esta ambigüedad del discurso a la cual ya nos acostumbró, ¿cómo se llama? Y ya nos acostumbró la nueva mayoría de esta ambigüedad constante en términos del discurso. Yo no vi ambigüedad en Burgos, de hecho lo vi súper firme y claro respecto a lo que está diciendo, y es el ministro del Interior. Entonces, se juega acá todo el rato como, mira, es que la presidenta dice una cosa, Burgos dice otro, la culpa era de Peña y Lío. No, la culpa es de Burgos. Es como que estos tipos se mandan solos. Y ese es el punto, al fin y al cabo. Entonces, esa ambigüedad, al fin y al cabo, es un tema, ¿cómo decirlo? Es una carta política, pero que, ojo, tiene efecto en un sector de la población. No es mayoritario. La mayoría simplemente no cree. Si tú le preguntas a cualquiera de acá de la población, la verdad no. Salvo quienes juegan de operadores políticos. ¿Crees? No, la verdad no. Vamos a tener que trabajar mañana y bueno, sacar. Estará este en la moneda, estará otro, da lo mismo. Porque la verdad trabajan todos para los mismos. Eso te lo va a decir. Sí. Probablemente el 90% del sector de la periferia que vaya aquí, en las regiones o en cualquier lado. Porque ese tema ya está claramente definido. Y lo que ha hecho Burgos básicamente es decirle a un sector que ha insistido en la ambigüedad respecto al tema de la Asamblea Constituyente en este gobierno, de decirles no al lugar, no va. No va. No va a ser así. ¿Y qué más vaya a decir? Pucha, qué lata. De hecho, Bachelet ya está diciendo que en 6 años más probablemente la educación gratuita. ¿Qué quiere decir 6 años más? ¿Qué quiere decir 6 años más? Que otro gobierno. Otro gobierno. Y que tienen que votar por nosotros. Exactamente. Para mantener el proceso. De avanzar hacia allá. O sea, ojo, Bachelet no va ni en la mitad del gobierno. Está recién cumpliendo la mitad. O sea, no cumplen, además, y además chantajean. Claro, te están diciendo que si quieren que salga el tema de la educación en 6 años más, pero tenemos que estar nosotros para que esto continúe. Sí, y claro, y si lo hubiese ido bien al gobierno de Bachelet, hubiesen utilizado esa misma excusa para ver si se podía hacer reelección. Pero el tema es que en este no van a querer hacer reelección porque saben que es muy poca la popularidad de Bachelet, pero probablemente al inicio, o sea, lo habían pensado, de hecho. Al principio habían pensado en la idea de proponer la idea de la reelección, porque además consideran que los gobiernos son muy cortos, y esa es la excusa que sean. Ahora, bueno, de hecho, hay por ahí una idea respecto al tema de volver a los 6 años. Anda rondando. También. Y de hecho, hay bastante aceptación en el mundo político al tema de volver a los 6 años. Claro. Porque nos generaba cierta estabilidad política que ya no está. Los 4 años, en definitiva, se convierten como en 3 años porque los otros son campañas todo el rato. Exacto. Entonces dice, bueno, volvamos a los 6 años. Y sabes que tiene. Está teniendo bastante eco hace buen rato. Así es. Ahora, por lo menos los 6 años tenía una gracia, que era que tenía que jugárselas por lo menos una elección parlamentaria dentro del gobierno. Por lo tanto, le cambiaba el parlamento al presidente, que es lo que ocurría cuando era la elección de 6 años. Como las elecciones parlamentarias son de 4, en algún momento, o al principio o al final del gobierno, tenía que haber una elección parlamentaria, dependiendo de cómo iba turnándose eso. Y por lo tanto tenía que ganarse la mayoría del Congreso para seguir. Que era algo que ocurría, sí, ocurrió con Frei, ocurrió con Lago. Tenía que ganarse la mayoría parlamentaria para seguir haciendo lo que estaban haciendo, que tampoco era mucho, pero era. Entonces después la excusa, bueno, con esos 6 años, igual la excusa después no va a ser, no, es que en 4 años no alcanzamos a hacer nada y dejamos todo para después. Entonces, mínimo un ¿cómo se llama? un programa que en algo en parte se cumpla, ¿o no? Claro, de hecho, porque 6 años de más tú podías hacer cosas, ¿po? De hecho ocurrieron cosas así bien raras, como te va a mejorar el Parlamento y tira una ley antes de que te mejore el Parlamento. Y eso claro. ocurrió durante la Concertación. Diga, tiene mayoría, para que la redundancia, en el próximo periodo, tiene que esperar hasta marzo que cambiara el Parlamento, pero no, preferiste tirar la ley cuando no tenía esa mayoría tan clara. Y eso ocurrió también y muestra un poco también el espíritu que tenía y que tiene la Concertación en realidad de... ¿Sabes que a lo mejor es muy idiota lo que voy a decir? Pero siento que en este minuto, si ya se hiciera una reelección, yo creo que igual ganaría. Porque la mayoría de la gente no va a ir a votar. Entonces, ¿quiénes van a votar? Los de sus partidos nomás, po. No creo que saldría Bachelet. O sea, me refiero a que yo, por ejemplo, nosotros no vamos a ir a votar. No, obvio, por supuesto que no. Y hay mucha gente que ya no iría a votar. Entonces, ¿quiénes irían a votar? Obviamente los adherentes nomás, po. Los que van obligados, los de los partidos, los fanáticos, los bacheletistas y todas esas cosas. Es que yo creo que ya están bajo el apoyo de Bachelet, que ni siquiera ganaría así. O sea, yo creo que sería muy muy lógico que en Chile sería un país donde se dé mucho la reelección. O sea, si existiría así reelecciones de periodo, yo creo que las tendría casi ganadas por lo general los presidentes para las reelecciones. Pero el caso de Bachelet, ya la desaprobación es demasiado alta como para llevar a cabo así una reelección. Yo creo que no sería posible. Así, yo creo que se presenta así, no sé, Parisi, yo creo que hasta le gana, no sé. Porque ha sido muy muy duro. Parisi. Ha sido muy duro en realidad. Así. ¿Qué será ese gallo? No tengo ni idea. Tampoco. Ha sido muy duro en realidad para el gobierno este periodo. Así. Yo creo que no se lo imaginaban así. De hecho, cuando trajeron a Bachelet, era justamente la gran promesa. Sí. Era la promesa que iba a darle estabilidad, que iba a dar un nuevo trato, que iba a frenar por lo mismo la movilización social y por lo tanto liberar estabilidad. La gente la quiere, le tiene empatía, entonces no, aquí con ella vamos fijo. Claro, de hecho ese era el cuento que ellos mismos vendieron, porque ese discurso de... podía traficar osos panda y seguía haciendo... Por el carisma, claro, la parte maternal y todo el tema. Claro, y esa cuestión del tráfico de osos panda fue una cuestión creada, fue una cuestión incubada justamente para dar esa imagen y vender esa imagen de que en realidad Bachelet tenía esa capacidad, tenía la capacidad en realidad de darle total estabilidad al país porque en realidad todos la querían. Y quienes no la querían era una minoría y finalmente le terminaban dando más favor porque la perseguían de forma muy absurda. De hecho, irónicamente, es que, quienes le dieron mucha popularidad en a Bachelet. En ese momento, hiciera lo que hiciera Bachelet, habían fans, eso había. Claro, entonces se le perdonaban absolutamente todo. De hecho, quienes le hicieron mucha campaña a Bachelet fue la misma derecha. Con toda la persecución que le hicieron respecto al tema del terremoto. Y esa persecución que fue hasta insidiosa, muy constante de esa persecución a Bachelet durante el periodo que no fue presidenta, el periodo de Piñera respecto al terremoto, fue el que le dio mucha campaña. Porque todos se lo culpaban al gobierno anterior, ¿te acuerdas? Esa era como la frase. Es culpa del gobierno anterior. Claro, y también de todo eso así como de perseguirla, de decirle, oye, hay que llevarla a tribunales, todo eso a la gente le molestó mucho y al final... Claro. Eso hizo terminar, aumentar el cariño por una cuestión que Bachelet tenía responsabilidad, que muchos sabían que tenía responsabilidad, pero esa actitud tan... ¿Lastimera? No, como tan perseguidora de parte de la derecha, le terminó dando más prestigio a Bachelet. Claro. Obvio. Y de hecho le hicieron la campaña. La máxima siempre ha sido lo mismo. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Claro. Al fin y al cabo se cumple siempre... esa máxima, particularmente en política, que tiene que ver con lo mismo que pasó en Piñera. Con Piñera había una, entre comillas, oposición amplia, gente no frenando las movilizaciones precisamente porque era el gobierno de Piñera. Y eso genera, de una u otra forma, que se homogeneice un sector, por ejemplo, en ese caso, lo que era la oposición. Pero esas son... constructos nomás, pues son, no pasan más que eso, son meras ilusiones de carácter político, de generar esta dicotomía entre una y otra fuerza, cuando la verdad no hay mucha diferencia. Ahora, a lo que voy y lo que estoy diciendo acá es que no dudo que hay gente que pueda verse confundida. Yo creo que en este espacio, donde estamos para revisar el hecho y para no amplificar relatos que no son ciertos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, hablar de confusión no era lo más adecuado porque no hay confusión. El gobierno ha definido una ruta y la tiene bastante clara. Uno diría, oye, Bachelet debe estar súper, no sé, preocupada y está pensando en cómo volver y quiere hacer un giro de gobierno ciudadano. Bueno, sabemos que no es así. Y no está secuestrada por un grupo. Porque al final siempre terminan culpando a un montón de personajes que juegan a hacer el palo blanco. Y volvemos a este relato. No, la presidenta ahora los echó, por ejemplo, el caso de Peña y Lillo. Y ahora que le hicieron tanto daño a la presidenta y ahora pone a gente con más experiencia y todo. ¿Quién puso a Burgos? Puso el Ministerio de Hacienda a Valdés. ¿Alguien se siente más confiado con eso? Yo no. Entonces, al final, insisto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un juego que es bastante viejo. El Pepito Paga Doble necesita de un grupo de gente diciendo que sí es factible. Y eso. Sí, pues, ahí está el tema finalmente de que... De que creo que, claro, esa es una ambigüedad, supuesta ambigüedad que en realidad es pensada, es parte de un plan comunicacional. El tener voceros disidentes diciendo lo que el resto quiere escuchar cuando en realidad te están diciendo cuando en realidad el personaje central te está diciendo la triste verdad. Porque acá lo que Burgos está diciendo era mucho, por lo menos así los que están así con la idea de la Asamblea Constituyente le está diciendo, oye... Váyanse para la casa. Olvídenla. O sea, esto no va a ocurrir. Que de hecho es un tema muy interesante, porque se supone que si Burgos dice que no hay una asamblea autoconvocada, no puede haber, porque se supone que autoconvocada, además, pues entonces tampoco debería ser un motivo para que ellos piensen que no. Deberían pensar en cómo se puede hacer sin Burgos, si le llaman autoconvocada, creo yo. Pero bueno, más allá de eso. Está cerrando las puertas a todas esas opciones de modificación de la Constitución. Pero obviamente van a aparecer otras voces que van a decir, pero no se desesperen, todavía hay posibilidades, podemos apelar en no sé qué cuestión, y así van a mantener cierta esperanza en algunos sectores. Porque si esos sectores en realidad se chorearían y se irían, o se mandarían a cambiar, y eso es lo que no quieren. Ahí está, por ejemplo, el caso del Partido Comunista. Uno dice, ¿el Partido Comunista hasta cuándo va a estar aguantando en realidad de que todas las cosas que se supone que se metió a un gobierno se las quiten? Entonces ahí la pregunta que nace de Perogrullo, ¿el Partido Comunista está acá para obtener, está acá para meter término al programa de Bachelet y que se cumplan, o está por una alianza electoral que le permite tener mayor cantidad de diputados? Es la pregunta que uno se hace, que creo que es la pregunta así esencial para saber en realidad por qué están ahí. Porque si fuera por un programa político, si fuera por ideas políticas, tienen todos los motivos para mandarse a cambiar. Pero si es que en realidad se mantienen, puede ser porque se mantengan. Entonces está clara la respuesta también. Por una alianza electoral. Por supuesto, es una pregunta tendenciosa, como las que hago normalmente. pero es el tema. O sea, si uno le quitan todo lo que hayan ellos levantado como bandera, bueno, estamos en el gobierno de Bachelet por este programa. Y de hecho lo han salido a recalcar varias veces, el decir que estamos aquí por un programa que claro, se nos presentó. Aunque hay que decir que respecto al tema de la nueva constitución, como el programa fue tan tan ambiguo también, o podríamos decir, no definió los métodos de la llegada a una nueva constitución, lo que está diciendo Burgos no rompe nada el programa. Absolutamente nada. De hecho, el sacrosanto programa, como algunos más o menos lo levantan, no ha sido quebrado con lo que dice Burgos. Porque lo que salía, vamos a hacer una nueva constitución. A mí el programa me causa muchísima risa, porque coincido, de hecho, cuando empezaron con esta cosa, es decir, el programa no es una Biblia ni nada, fueron ellos mismos. Volvemos al tema de Pepito Paga Doble, los palos blancos, entre ellos mismos, así como, no, es que hay unos sectores que creen que es una Biblia, dentro de la nueva mayoría. Pero, independientemente de eso, el programa no se ha visto alterado. El programa era así de ambiguo. Yo creo que mucho que hablan del programa, defienden el programa, no leyeron el programa. Y bueno, porque la verdad, en términos políticos, casi nadie lee los programas, así que los anuncios, los titulares, y después viene el realismo político de hacer las cosas. Las promesas de campaña, bueno, como decía un político una vez, así muy transparentemente, decía, bueno, nosotros lo que hacemos durante las campañas es prometer que vayamos a cumplir otra cosa, pero es lo que vendemos, que es la promesa de la posibilidad de... pero, disculpa, yo creo que es lo que se ha dicho en el programa está cumpliéndose. El programa como tal. Lo que pasa es que después teníamos varios profetas del programa. Y esos profetas, cada uno le agregaba al reino de los cielos una cosa distinta. Claro, claro, cada uno se creía Juan Bautista. Y claro, generaba, y claro, todo un cuento. Y en ese... En ese sentido, uno va viendo de cómo esto generan, al fin y al cabo, todo un cuento de puesta en escena, en donde cual dice, ay sí, yo creo que debemos hacer esto, pero hay sectores conservadores dentro de nuestro sector y tenemos que pelear con ellos. Y al final la lucha ya no es por el socialismo, ni nada, ni el mejor país, ni la dignidad, sino contra tu par dentro de la misma coalición. Hay todo es culpa de la democracia cristiana. Pero si te sumaste a una coalición donde está la democracia cristiana, se descubre la pólvora con esto. Entonces al final, insisto, la mayoría de este tema ya lo definió hace bastante rato y el gobierno también ha definido sus cartas. El gobierno ha hecho concesión respecto al tema del empresariado hoy día, sin duda que lo ha hecho. Insisto, a pocos meses ni siquiera todavía está implementado como reforma en propiamente tal, empieza el 2016. Pero a los pocos meses el gobierno dice, sí, vamos a hacer modificación a la reforma tributaria. Y sale con los senadores de la nueva mayoría y sale diciendo por parte del empresariado, de hecho escuchaba a von Mühlenbrock, escuchaba a alguna gente también de la CPC, decir, bueno, esperemos que esta vez escuche el gobierno algunas cosas que creemos y creemos que esto es una muy buena señal de diálogo y todo. ¿Qué estás diciendo? Que le abrieron la puerta para hacer modificaciones y de hecho ya hay una que tiene que ver con algo que estaba pidiendo el empresario hace bastante rato y que tiene que ver con la renta presunta, se me había ido con la renta presunta. Entonces se cambia el de personalidad jurídica a personas naturales y en definitiva, para poder entender esto así como bien en simple, esto se trata de que tú tenés distintos RUT de la empresa, distintas formas de la empresa, ¿cierto? Y con eso evadí impuestos y todo lo demás. Claro. Bueno, ahora se va a permitir igual. Pero tiene que estar puesta con personas naturales. A ver, para ponerlo en simple, yo tengo una empresa y pongo a toda mi familia a cargo de distintas empresas o gente que yo ocupo como testaferro en distintas empresas. Y ahí también voy a poder hacer la renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva yo estoy reinvirtiendo igual. Por tanto, el gobierno dice, o el Estado dice, ok, esto está revirtiendo, entonces no lo vamos a cobrar en términos de impuestos, sino que reinviértanlo ahí y volvemos al mismo FUT. ¿Se entiende? Entonces, ya no va a ser en términos de la personalidad jurídica, sino de personas naturales. Que algo que estaba pidiendo el empresariado. Porque decía, bueno, si nos van a cobrar de respecto a eso y vamos a tener que terminar pagando más impuestos, va a afectar la inversión del país, porque nosotros esta plata la ocupamos para invertir. La verdad, la ocupaban para metérsela en el bolsillo, uh-huh. pero todos decían que la habían invertido, entonces ponían los gastos de la camioneta, los gastos de la escort que uh-huh. venían para el fin de semana, porque bueno, te vas a ir a un negocio, tienes que ir bien acompañado, esa es parte importante del negocio, por tanto, ahí teníais sin duda armado... ¿cómo se llama? Parte de gastos de operación de tu propio ¿cómo se llama? Negocio. Y eso es lo que hoy día se está revisando en términos de modificación de la reforma tributaria. Ese es el punto. Claro, de hecho es un regreso y un retorno a la lógica de la antigua reforma. Por eso le dicen reforma de la reforma. De hecho, es muy buen nombre. Yo creo que es el adecuado de entender lo que está ocurriendo con el tema del retorno, del ampliado del futito. Lo que ocurrió en la reforma tributaria fue transformar del fut al futito y ahora lo que se están buscando a través de este tema de la renta presunta es generar nuevos mecanismos para que el futito vuelva a ser un fut. El procedimiento que explicaba el Toño es el procedimiento que normalmente se utiliza para podríamos decir, desfalcar las mismas, lo que parece irónico, desfalcar las mismas empresas. Pero en realidad se hace eso justamente para generar gastos que disminuyan los impuestos. Hay que entender que hay una ingeniería de parte tanto de abogados como de contadores de lo que se llama planificación tributaria, uh-huh. Que se utiliza harto en este país. Pues en este país se llama planificación tributaria a un acto que el contador enseña de cómo hacer todo de tal modo de pagar los menos impuestos Exacto. posibles. Porque acá la ética empresarial de este país es un orgullo pagar los menos impuestos posibles. Uh-huh. No es una lógica, de hecho no es una ética burguesa de todos los países. Uh-huh. Hay países donde los empresarios se sienten más o menos orgullosos de pagar al Estado porque en realidad más, eso les permite cierto control social, uh-huh. cierta tranquilidad, les permite por lo tanto evitar estallidos y cosas así. Acá no, pues acá el empresario normalmente lo que intenta hacer es... Mientras menos pague mejor. Y es casi un motivo de orgullo. Por lo tanto, se utilizan varias técnicas. Las técnicas más normales, las que explica el Toño, es sí. justamente generar, no sé, pues comprar la camioneta y decir que la camioneta es de la empresa. Las compras, cualquier tipo de compra, poner a toda tu familia como empleado de la empresa. Claro. Asignándole el máximo sueldo posible. Entonces uno dice, bueno, es que la planta empresarial sale todo esto y por lo tanto hay que descontar eso. Y eso además es muy interesante porque ahí se saca la plata de la empresa. O sea, cuando se les paga sueldo a toda tu familia como trabajadores, lo que está haciendo es sacarle plata de la empresa. Lo muy contrario a lo que de hecho el FUT se supone que pretende, que es que la inversión y la plata se quede dentro de la empresa. Y finalmente también todos los elementos que, por ejemplo, es pago de campañas electorales, o sea, todo lo que se acoge a la ley de donaciones, o por ejemplo la Teletón. Claro. Por eso yo siempre digo, no es coincidencia que la Teletón no se haga los años de elecciones, porque las planificaciones tributarias contemplan entregar ese año las plata de las elecciones y el otro año a las plata de la Teletón. Entonces se dice, bueno, ¿cuánto es lo más conveniente? Y así se toman las elecciones. Así, por ejemplo, una empresa dice, ¿cuánto es lo más conveniente donar a la Teletón para evadir, no digamos eludir, porque en realidad esa es la palabra que usan ellos, evadir la mayor cantidad de impuestos? Y así lo hacen. Entonces hay una serie de estrategias en esto llamada planificación tributaria que funciona. Y lo que está haciendo también ahora nuevamente es devolver ciertas herramientas o entregar nuevas herramientas para que esto se pueda realizar. Y eso se trata el asunto. Y así es como menos plata llega finalmente al arca del Estado. O sea, al final el gran tributador del país son las personas, ¿sí? No las empresas. De hecho, las empresas no tributan. En rigor, las empresas no tributan. Poco y nada, porque o sea, acá hay dos conceptos, el tema de la ilusión y la evasión propiamente tal. Y ya tenemos un sistema actual que fomenta la ilusión. Claro, pero incluso así... Que está dentro de las reglas, por así decirlo. Evadir es ilegal, pero eludir no. El FUT, por ejemplo, permite eludir. Exactamente. De hecho, un pero sistema no de ilusión. Da una serie de herramientas. Claro, y el gran tributador es la persona natural, principalmente a través del IVA. Uh-huh. Que podríamos decir que es la forma de recaudación más grande que tiene el Estado. Y el IVA no discrimina si es que uno tiene plata o no tiene plata. No, po. No discrimina de ningún tipo. Se paga igual. Se paga igual y de hecho, por ejemplo, uno de los pocos países... No tenemos ni siquiera justificación para eludir. Claro, y de hecho uno de los pocos países en donde, por ejemplo, los alimentos de consumo básico tienen IVA. Sí. O sea, por ejemplo, cuando uno está discutiendo el tema de... Y de hecho salió en el artículo de la Radio Vía Francia, po. Uh-huh. Cuando se discutía el tema del IVA del libro... Chile no tenía IVA de libro, como también no tenía IVA de los productos de consumo básico. Porque era lógico y era perogrullo decir que el pan no debería tener IVA. Uh-huh. Si el pan es para sobrevivir. El pan de hecho, claro, el principio de la discusión respecto al tema de quitarle el IVA al libro y que algunos dicen, oye, eso no va a servir de nada, porque la gente no lee. La típica la respuesta ante esta disyuntiva y que dice... La gente no le va a dar lo mismo. No va a leer porque igual prefiere comprarse un plasma que comprarse un libro. Así como si uno pudiera cobrar los libros en cuotas. Pero bueno, donde algún lado podrá hacer, pero la mayoría no. Pues estamos hablando de libros que valen entre 15 lucas sí. y todo el tema, que están, me refiero a los libros bestsellers, ¿no? Dice, ay, si yo encuentro libros de 500 pesos, yo, claro, hay una feria nacional y puedes comprarte, qué sé yo, El mejor vendedor del mundo de Ocmandino. Pero el punto es que en la forma de entender de una sociedad de que un libro está al mismo nivel que un bien de servicio básico, habla del país que estáis construyendo. Y el libro estuvo en un momento determinado en la categoría de productos de primera necesidad. Esa es la diferencia, y que en la dictadura se cambia y que no se ha vuelto a restablecer. Bueno, uno dice, eso ocurrió con todo, po. Sí, po. Claro. Pero todavía no se rectifica. Que el libro esté al mismo nivel, imagínate, al mismo nivel que un artículo de primera necesidad. Ese era el punto. Sí, po. Y eso es lo importante. Eso implica políticas públicas, eso implica fomento a la lectura real, no estos programas con lanzamiento y que regalamos libros y ya, hoy sí hemos estado haciendo, de hecho estuvimos en el metro vaqueano regalando la típica efectismo de políticas públicas, sino que realmente fomentar a una lectura, y una lectura crítica, una lectura amplia, transversal, donde uno puede ser capaz de leer lo que sea, donde puede ir a una biblioteca decente, ya casi no quedan bibliotecas en las comunas. Sí. Ah, no, es que la gente tiene internet, entonces no viene. Oye, pero debieran tener biblioteca. Por ejemplo, para los archivos. Es súper interesante. Uno no encuentra todos los archivos en internet. De hecho, uno encuentra algún archivo en internet porque hay gente que se pegó ahora en la biblioteca X, para digitalizar ciertas cosas. Hay gente que no tiene vida y puede hacer eso. Y termina digitalizando y nos regala todo acceso a esa información bastante valiosa. Porque, por ejemplo, hay un tema, Tipín 2005-2006, de ahí para atrás, en términos de archivo, poco. Hay pocos medios que han logrado digitalizar todos sus archivos. Por ejemplo, te pongo el caso del diario El País, de España. Y acá en Chile, en un momento determinado, La Nación también hizo lo mismo en términos de archivos digitales, me refiero a sus noticias, por lo menos en un buen periodo. Pero si quería encontrar algunas cosas que se dijeron y que están ahí, tienen que ir a la biblioteca. Sí. Y particularmente a la Biblioteca Nacional, que tiene los depósitos. Y otra cosa que da rabia también, porque al final yo siempre lo discuto, así, para uno ser historiador e investigador tiene que vivir en Santiago. Cierto. No te queda otra alternativa, porque en realidad incluso los archivos de tu ciudad están en Santiago. Que también es bien desagradable, porque también es un tema de centralización. Y volviendo al tema del IVA, que yo creo que hay que retornar no solamente al fin del IVA del libro, sino al fin del IVA de los productos básicos y entre ellos el libro. O sea, a mí me parece vergonzoso que estemos pagando un 19% de impuestos para comer pan, cuando es un producto de consumo básico, o no sé, arroz, no sé, por los cereales básicos, los elementos, podríamos decir, para sobrevivir. Eso me parece así, que es vergonzoso que un país no tenga ni siquiera excepciones justamente para que la gente se pueda alimentar de forma más barata. Y eso es un tema así, no solamente el libro, son hartas cosas más que deberían no tener IVA en este país, y que el IVA debería pagarlo la empresa. O sea, no el IVA, podríamos decir los impuestos y la tributación principal del país debería ser puesto a cargo de las empresas, pero no es el caso. Es el punto está ahí, pero tiene que ver básicamente qué es lo que quiere la élite, y la élite quiere status quo SD. Pero bueno, tenemos entre peleas internas dentro de la nueva mayoría post-cónclave en el Estadio Llano de San Miguel hace casi una semana y algo. Tenemos ya rectificaciones, por ejemplo, a lo que es la reforma tributaria, que debiera ingresar este proyecto que estábamos conversando, que anunció ayer el ministro Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, junto a senadores de la nueva mayoría. Debiera entrar al Congreso antes del 30 de septiembre, esa es la fecha que por lo menos está establecida. Y bueno, un montón de rectificaciones, por ejemplo, también en el término de lo que tiene que ver con la educación, que también se ha ido cambiando, se cambió al 50% de sectores más vulnerables. Se teme avanzar hacia un sistema de universidad particular subvencionada. A mí me parece No me parece bien de que se esté financiando a las universidades privadas. Me disculpará un montón de gente, pero hay mecanismos para poder resolver ese problema de ese gran porcentaje de gente de, entre comillas, escasos recursos, vulnerables, porque esos conceptos a mí me revientan las pelotas, gente pobre, punto. Que está mayoritariamente hoy día en la universidad privada. Pero bueno, ¿cómo fortalecemos la educación pública si al final lo que vaya a hacer es subsidiar la universidad privada? Y básicamente está ahí haciendo el mismo modelo de los colegios, con los colegios particulares subvencionados, con plata del Estado, pero manteniendo esa autonomía de que podemos hacer lo que queramos. Y creo que no solamente ayuda el tema de la democratización interna de los planteles, esto de la directa mentalidad, yo creo que eso no puede ser el único requisito que se les pueda pedir. Que dicho sea de paso, todavía no se cumple ni siquiera como requisito. Claro. Pero eso no puede ser el único requisito. Yo creo que aquí hay que avanzar hacia la construcción y el fortalecimiento de educación pública. De partida, bueno, si vamos a hablar de educación pública, hagámonos cargo de la Universidad de Chile. Pues empecemos más o menos con algunas cosas de las universidades que son, entre comillas, del Estado. Hagámonos cargo de ello y no dejemos que estén subsistiendo ahí básicamente con casi un 8% de subsidio real estatal. Y el resto, arréglensela como puedan. Yo creo que por ahí va el asunto. Pero quiero llevarlo a otro tema. Yeah. A un tema que tiene que ver con... disculpen. Que tiene que ver con una carta publicada el día de ayer. Que trajo cola, por así decirlo. Esta carta la publicó Víctor Toro, nos la envió. Lo conocerán el mundo de la organización y la política, Víctor Toro Melinka, que está allá en Estados Unidos, en el Bronx, que tiene ahí su página constante. Se me olvidó el nombre de la página, lo busco al tiro. Se me olvidó también, porque dice desde la antena del monstruo. Sí, se llama así. Así empieza, gracias, pero voy a tener que buscar la... ¿La Peña del Bronx o no? No es la Peña del Bronx, de hecho ya no está la Peña del Bronx. Les digo al tiro el nombre para que después no digan que... Rebeldía de los Inmigrantes. Pero esa carta no es de Víctor Toro la que mandó. No, pues eso. La Rebeldía de los Inmigrantes.blogspot.com. La carta es de Manuel Cavieses. Lo sí, que estoy diciendo es que Víctor Toro nos envió esta carta. Claro. Ah, claro. Así empecé diciendo esto. Gracias. Bueno, Víctor Toro nos envía esta carta de Manuel Cavieses, que conocemos, director de la revista Punto Final. Y Víctor Toro aparecía, perdón, Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final, aparecía en esta, ¿cómo decirle? Aniversario, ¿cómo decirle? Exposición, no sé, de que ahora, que empieza mañana, si no me equivoco, en el Museo de Bellas Artes respecto a los 50 años del MIR que organizaba, organiza hasta ahora, la gente de Fundación Miguel Enríquez. Voy a pasar a leer la carta que me parece bien y ya ha tenido coletazos. De hecho, nos responden ahí algunas personas y le dicen: oye, queremos aclarar esto. Se hizo esta modificación. Lo siguiente: carta de Manuel Cavieses a Pascal Allende. Estimado Andrés, en rebelión.org de hoy leo la convocatoria al seminario por los 50 años del aniversario del MIR. Me doy cuenta que al aceptar tu invitación, me dejé llevar por la amistad y dejé de lado una mínima prudencia política. No te pregunté quiénes organizaban el seminario, entre paréntesis, olvidé lo de tu Fundación Miguel Enríquez, ni quiénes participarían. Me entero que entre ellos está el presidente de la Fundación Progreso, Marcos Enríquez Ominami. Esto me lleva a comunicarte que he resuelto no participar en el seminario porque puede ser utilizado para los fines electorales permanentes que mueven todas las actuaciones de Enrique Ominami. No quiero prestarme a ese juego. Rechazo el aventurismo político de Meo que ha puesto en evidencia sus vínculos con SQM, o Soquimich, fuente de recursos de los políticos que sostienen el sistema. Creo lamentable, además, que esta persona exponga en el seminario sobre neomirismo, la izquierda transformadora del siglo XXI. Francamente es un insulto al MIR. Y a los que forzadamente reconstruyen hoy en Chile una alternativa revolucionaria. Que ese candidato pretendiera aparecer como la carta presidencial de un neomirismo. Te saluda Manuel Cavieses Donoso. Y le agrega ahí, te apoyo Melinka, que es Víctor Toro, obviamente, cuando nos envía la carta. Esto generó un par de reacciones. Esto fue republicado, por así decirlo, compartido en el Facebook de la radio, de la carta de Víctor Toro que nos hace llegar. Y, bueno, harta gente se manifiesta ahí con sus opiniones. Hay uno que quiero hacerlo en términos de particular, que tiene que ver como aclaración. Carlos Águila nos dice lo siguiente. Estimados como organizadores del evento y por variadas razones, les informamos sobre la reestructuración de la mesa número 6 del seminario Neomirismo, la izquierda transformadora del siglo XXI. A realizarse el día viernes 14 de agosto entre las 19:30 horas y 21 horas en las dependencias del Archivo Nacional ubicado en calle Miraflores número 50. Los nuevos expositores serán Miguel Urrutia, doctor en Sociología, académico de la Universidad de Chile y militante de Izquierda Libertaria. Francisco Figueroa, periodista, director de Fundación Nodo 21 y militante de la Izquierda Autónoma. Camilo Lago, economista y vicepresidente de Asuntos Programáticos del Partido Progresista. Cristian Fuente, militante de Izquierda Guevarista. Pronto informaremos nuevos ajustes programáticos. Que tengan una buena semana, Fundación Miguel Enrique. Yo voy a manifestar lo mismo que dije el día de ayer, y por eso también coincido con la carta de Manuel, y con lo que decía Víctor. A mí me parece, como lo decía ayer, un insulto y una vergüenza que se esté ocupando, no solamente en términos de proselitismo electoral. Creo que aquí hay un problema de fondo. Lo conversamos acá con gente que estábamos en la tarde y lo conversamos ayer durante el programa. ¿En serio existe gente que cree que por solo hecho de sangre se tiene un linaje revolucionario? ¿En serio hay gente que piensa ese nivel de pelotudez? Porque yo siempre creí que ese era un tema de broma y que eso iba, pero a lo largo de mi vida, en términos de izquierda, me he encontrado con eso muchas veces. Los movimientos y las ideologías revolucionarias no solamente son anticlericales en su momento determinado, sino que generalmente antimonárquicas, por principio y definición. Por tal lo creen en cualquier tipo de linaje, da lo mismo cual sea. Y de pronto uno se encuentra que la razón por la que está Meo es porque el hijo de Miguel Enrique y un hijo biológico, digamos, ya de paso, porque él fue criado y viene este cliché que nosotros cada cierto tiempo ocupamos, padre es el que cría, no el que engendra, pero que se ha ocupado muchísimo el hijo del revolucionario, por lo menos en términos biológicos. No voy a dudar de las buenas intenciones que pueda tener o no tener Meo, me da lo mismo. Acá estamos discutiendo temas objetivos, no intenciones. Y me parece que invitar a alguien, por el solo hecho, más allá de que conozco perfectamente cuál es el trasfondo de la Fundación Miguel Enrique, que esto de crear una instancia de merchandising y una instancia de póster y de un montón de libros de cosas que ya han sido escritas y que han sido dichas mil veces y volver a republicarlos para tratar de seguir vendiendo la marca Mir es respetable hasta, por cierto, como lo haría cualquier editorial y como lo haría cualquier tipo de instancia o ONG hoy día existente, que no son pocas. Tengo mis apreciaciones personales, y aquí me hago cargo. Yo sé que hay gente que opina parecido en términos de la radio o igual, pero me hago cargo de lo mío. Nunca me ha cuadrado el tema del neomirismo. No, a mí tampoco. Esto es como una tribu urbana, y más encima me parece que varios de los que van a exponer ahí no tienen nada que ver realmente con lo que es la historia del MIR. Habrán leído libros del MIR, habrán generado un tema, ocuparán colores rojo y negro, lo que quieran, pero no tiene que ver con un proyecto revolucionario. Eso era el MIR. El MIR no era una moda. Es lo mismo que la cultura mirista también. Bueno, de hecho, el grupo es el mismo, básicamente, el que está tratando como instalar. Dentro de eso, y ayer lo veía en una publicación, y también me llamó muchísimo la atención, que entre uno de los expositores hay una persona bastante cuestionable, y que aparece como historiador. Que no lo es, por lo demás. Un delator. Y me parece que deberíamos tener la mínima decencia. De hecho, mira, se pueden hacer lo que quieran con el tema del MIR. Si son 50 años, van a celebrar los 20 y tanto probablemente colectivo, algunos con más o menor relevancia. Creo que hay un tema que demuestra lo arraigado en término popular que fue un movimiento revolucionario en este país. Lo que me parece estupendo. Pero yo creo que hay que tener cuidado, no solamente con las sensibilidades, sino con el respeto a la historia y a la memoria. Acá hay gente que está muerta por defender esa historia, por defender esa memoria, por defender ese proyecto revolucionario. Para mí no es tan simple. No se trata de ir a este, que hayan canapé un par de copitas nomás y vamos pasándole ahí y golpeémosle la espalda y hablemos lo mismo que hacemos en los foros y vendamos un par de libros. Y me parece que el decoro se perdió hace bastante rato. Hace bastante rato. Razones hay muchísimas para exponer. Pero... O sea, que saquen ahora a Miguel, o sea, a Marco Enríquez porque hay este ruido. Ya, está bien. Te muestras cierta presión, pero es por eso. De hecho, me disculparán los colectivos y organizaciones políticas, pero que aparezcan hoy día un montón ahí como panelistas de ese foro, a mí me pareció una falta de respeto que invitaran como relleno, pues, weón. Después de que sacaron a mí, bueno, mejoremos esta mesa, bueno, y podéis venir a hablar sobre algo que es súper, no sé cómo, qué hablar de neovirismo, que no sé qué es eso. Pero yo hubiera dicho no, ni cagando. Y estoy de acuerdo con la discusión de fondo que estaba acá. Pues tengo una posición política. Y me parece que en el caso de Andrés Pascal, que tiene una posición política, pero lo más lejos del mirismo que puede haber, hace caleta rato, que tuvo una participación importante, llegó a ser secretario general del MIR, es un tipo inteligente, muy poco conocen su faceta sociólogo, un tipo que ha escrito en términos de eso, pero que no puede estar más lejos de un proyecto revolucionario como el MIR hoy día. Y hace bastante años, hace muchísimos años. Y que obviamente, sobre todo cuando se dio el tema de la ballet, y sobre todo cuando se hicieron este tema de reparaciones, él ocupa un rol protagónico porque pasó a él como último secretario general del MIR, conocido en ese rol fuertemente, hubieron obviamente algunos más, y pasó a dirimir quién había sido funcionario del partido o no, y con eso se generaron algunas reparaciones, se generaron algunas cosas. Y ahí se armó una camarilla alrededor de para generar este negocio que algunos estuvieron denunciando durante ese tiempo. Y particularmente se ocupaba muchísimo esto de los canjes. Esto de canjear cosas que te correspondían por derecho, por cierta lealtad malentendida. Y eso a mí me parece que está alejado de cualquier ética revolucionaria. Sí, pues. Además que ni siquiera la Dirección Nacional del MIR tiene que saber en realidad quién eran todos los militantes, pues. Si es que era una organización clandestina, pues. Bueno, esa fue una discusión, yo acuerdo, un empleado de gente ahí que está discutiendo. O sea, ¿y cómo alguien puede determinar claro, que eso ocurría? Alguien que encima no estaba en Chile. Exactamente. Además, cuando, claro, se formaban células y células de la célula porque era la única forma de operar. Uh-huh. La relación que hubo alrededor de Fuerza Central era precaria, pero era voluntariosa. Claro. Entonces... Ese ha generado un problema, pero generar esta cosa del merchandising del mirismo. El mirismo es un proyecto político. No fue una moda, no estamos hablando de la moda vintage, no estamos hablando de que en la época de los pantalones pata elefante, estamos hablando de un proyecto revolucionario. Estamos hablando de que hay análisis de periodos que son probablemente muy distintos o no tan distintos. Y que conservan en su medular lo mismo, pero es un proyecto revolucionario. Y se convirtió en cualquier cosa. Y ahí uno tendría que tener cierto grado de respeto. Yo sé que cuando se cumple el número redondo genera mayor sensación. Mira, se cumple 50 años. No es menor. Son 50 años. Pero, por último, el decoro. Y aparte porque hay personajes ahí que me parecen bastante cuestionables. Que estén... El hecho de nombrar a compañero y que se trastoquen esos cariños y esa línea política a mí me parece un insulto, pero asqueroso. Hay gente ahí que por lo menos aparece, no sé, qué ocurrirá ahora. Se han hecho modificaciones, están en su legítimo derecho a hacerlo, pero me parece que por lo menos deberían tener cierto cuidado con el tema de respeto. Yo no tengo ningún problema que lleven libros, que hagan lo que sea y rescaten lo que digan rescatar. Pero en términos políticos, una de las bases de relación es el respeto. Gente que no las tiene es porque no tiene lineamientos políticos y no tiene de una u otra manera cultura política. Y está bien, venimos de un periodo de decadencia y de descomposición social y política tremenda, pero se debiera tener mínimo. Así que en esta basada celebro ese grado de coherencia de Manuel Cabiese. Parto algunas líneas que él plantea y otras no, como ¿no todo. ¿No encuentras tú exagerado? Ah, para nada, de hecho, encuentro como lo mínimo. Lo que pasa es que vi un comentario un así, que era exagerado lo que pensaba Cabiese, por eso pregunto. De hecho, por ejemplo, exponen acá, está la gente de... Va a estar Guillermo Tellier, va a estar Sergio Aguiló, estaba Meo. ¿De qué vamos a hablar del MIR? En serio, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cómo hay que adecuarse a las nuevas condiciones del periodo según el análisis marxista que han hecho? ¿O post-marxista o neo-marxista? No sé cómo le pondrán. Neo-marxista, supongo, en torno para que la cosa sea más o menos desde el neo-mirismo al neo-marxismo. Es que es el riesgo del prefijo neo, que finalmente... Yo creo que era para que sonara cerca meo. Sí, pues también algunos le decían que era el meo-mirismo, sí, pues. Que finalmente cuando uno habla de neo le puede quitarse estos elementos, pero a mí me parece que lo que nunca se le puede quitar son los elementos esenciales, por muy neo que sea algo. O sea, eso es algo que pasa con el neo-marxismo, que le quitan marxismo al marxismo, pues. Y es absurdo, pues. Y el mirismo, si no es un proyecto revolucionario, no es. Es así de simple. O sea, el MIR nace como un proyecto revolucionario y ese es su fundamento principal. Si es rojinegro, si tiene ciertas características que puede tener como particularidad, esos son los elementos, podríamos decir, accesorios o son parte, claro. pero lo esencial es justamente el horizonte revolucionario. Y lo que pasa acá es que hay muchos que no tienen ese horizonte revolucionario. Ni siquiera algunos reformistas. El caso de Meo, por ejemplo, yo creo que derechamente, y yo creo que lo define por lo menos su nombre de partido político, bien claro, son progresistas, son progres. Sí. No es más que eso, pero ellos bajo una misma idea de Corea del Norte, en donde se supone que el hijo tiene que reemplazar al padre y así eternamente, tienen la idea de que utilizan la imagen del padre para darle voto al hijo. Una cuestión que ya es como un insulto. Miguel nunca creyó... O por lo menos nunca consideró para el periodo en que estaba que las elecciones eran el modo, y si es que había que ir, si es que había la idea de elecciones, era justamente como una forma de acumular para avanzar hacia la revolución, pero siempre iba a ser la revolución, iba a ser el destino y la forma de luchar. Y uno ve en Meus que jamás ha dicho la palabra revolución, porque no le interesa. Le interesa, no sé, por sacar plata de Sokimichi. No olviden de que Meo en la primera de las elecciones, la del año 2010, para el 2009 en realidad, pero para el 2010, planteaba privatizar parte de Codelco. Sí, claro. De hecho, está, bueno. Esa era su propuesta. Y después, claro, se echa para atrás. Para hacerlo más eficiente, claro. Ese era uno de los argumentos. Claro, y después cuando empezó a estar esta demanda del cobre por educación, ahí él se echó para atrás. Y dijo, no, en realidad lo que hay que hacer es nacionalizar Codelco. Entonces uno dice, bueno, este es el tipo de neomirismo que uno... No, en realidad el tipo de hijo, hijo biológico, en realidad nunca fue criado por él. Por lo tanto, en realidad tampoco nunca adquirió la idea de él. En realidad fue criado por Carlos Minami, que claramente es un socialdemócrata. Y esa es la idea que tiene Meo. Yo así, bueno, un tema que ahí también lo hemos discutido harto respecto a ese tema, pero lo dejaré ahí en la interna, pero a mí también me genera así problema el concepto de neomirismo, y segundo, este juego de la memoria también respecto a los 50 años y que, claro, lleven a personalidades que supone no tienen nada que ver con el proyecto del MIR. O sea, Telier, ¿qué tiene que ver con el MIR? Además de darle la espalda como buena parte de la Unidad Popular el 11 de septiembre del 73, pues. Y de abandonar, podríamos decir, la resistencia, o nunca haber llevado a cabo la resistencia. Bueno, cualquiera puede ir a un foro masoquista a hablar de la derrota y de por qué se fueron derrotados y qué es lo que hay que hacer ahora, que no es eso. Está bien, pero... Qué bueno que esto genere también la discusión necesaria. Me parece atingente que se haya puesto en discusión esto también. A mí me hubiera pasado así como bien piola y todo lo demás. Pero nada. Voy a decir muchísimas cosas, pero yo creo que ya está todo dicho. Me parece bien la carta de Manuel Cavieses, convertir esto en un juego proselitista bastante insultante, y una discusión que tiene de todo menos lo que se supone debería tener, que la reivindicación de una línea política revolucionaria revisable, corregible, todo lo que queráis, pero eso no un acomodo dentro de lo que hay. No sé qué pueda terminar diciendo, por ejemplo, no sé, por Sergio Aguiló, que va a hablar de su hermano. Eso va a generar otra discusión grande ahí, pues es que hay viejos, po. Entonces, no sé, es raro, po. Es raro. Ahora, hay distintas actividades y pueden verlas de distintas formas también. Cada uno tiene ahí su legítimo derecho a hacerlo, pero me parece que se genera ahí el ruido necesario. Y hay gente que ha convertido esto en el ONGismo de la memoria. Ahí está el tema. Y está planteado. Y le agradecemos ahí al Víctor de habernos enviado aquello también. Me parece importante que esté ahí para la discusión. Estamos, pues. ¿Algo más que acotar? ¿Alguien quiere decir algo más? Acá estoy leyendo algunas cosas. Ernauta dice, bueno, el linaje revolucionario funciona al sufragar. Muchos son diputados y senadores hoy colgados de las luchas de otros. La Araceli dice, no tenemos mucho que hacer en esa mesa. Concuerdo. Benavide dice, los guevaristas no son moda, tan mal la CUDP, intelectualidad, no son capaces de generar algo nuevo. Pues, ¿esto lo dice el candidato del CORE del 2013? Sí, Pablo Benavide, en Osorno. Por el PRO. Yeah. ¡Ay, qué golpe más pesado ese! Digo yo no. Sí. Pero él dice que recapacitó. Está bien, en una esa puede recapacitar. Candidato más joven de Sorno. ¿Fue el más joven? De CORE, sí. ¿Sí? Bien, igual. Narco Enrique Ominami, el Rula. Ahí. Narco Enrique Ominami era un personaje de... ¿cómo se llama este? ¿NTN? Sí, pues, Narco Enríquez Ominapis. Se llama. ¿Ominapis? Ominapis. Me acuerdo. Sí. Era muy bueno ese personaje. Sí. Me acuerdo de aquel tiempo. Bueno, esos son los comentarios que estaba leyendo ahí. Y me parece que está más que todo. Estoy leyendo algunas cosas. Ah, ya, que llegan. Esto es para otra discusión que tenemos ahí en vista. Bueno, así con Nelson Mandela, ¿viste? Cualquiera puede reivindicar cualquier cosa. Y puede usar los ropajes, aunque sean prestados y no le calcen. Displaza es un buen ejemplo de ahí, del Partido Socialista pasa al RN también. Como se ve en la foto, bien care raja. Bien care raja, no hace. O como yo dije, de entre rajas a entre rejas. La patita. Insisto, es que hoy día se puede decir cualquier cosa con total impunidad. Mm. Ese es el punto. Sí. Imagínate Nelson Mandela. Sí. Luis Plaza Nelson Mandela. Qué terrible. Fue la chistoso. Comparación. Y uno lo decía en talla hace una semana y tanto cuando estaba afuera. Y te acuerdas que le decía, es que esto es una persecución, porque a los grandes los persiguen. Falta que diga este Gil que es Nelson Mandela. Y sale hoy día y dice que es Nelson Mandela. Sí. Po, weón. Pero bájate el pony, po. Dios mío. Bájate el unicornio, oye. Pero este tipo está loco y lo dejan a cargo de una autoridad de una comuna. Y nadie lo ha declarado interdicto a este tipo. Pero este tipo está evidentemente loco, no ahora, hace rato. Hace rato. Y gana porque tiene a los pasteros ahí haciendo la campaña cada vez. A lo Vicky Barahona. Me parece terrible a mí. ¿A qué no? Si es verdad nomás, po. En fin. Que Renca ya no la lleva. Oye, Renca. ¿Qué pasó con Renca? A mí me sorprendió que fuera tan caro el letrero. 60 carísimo, palos. Carísimo, sí. A mí también me llamó la atención eso. ¿Y de qué hicieron el letrero? Muchísimos millones. Compraron el letrero de Hollywood, lo trajeron para acá. Y lo recortaron. Claro, con tijera. 60 palos. Sí. ¿De dónde? ¿Tiene una estructura de qué? ¿De lata? Sí. Más unos soportes. Claro. Y unos fierros soldados. ¿Qué más requiere? Y sería. Y a lo mejor lo que salió más caro fue subir esas letras al cerro. Ya, pero le hicimos caro, que la suban y te la suben. Si la cuestión no, si la cuestión es robo de plata nomás. Sí, no, estamos clarísimos. ¿Y al final se cayó Renca o...? Se cayó Renca. ¿O era Renca se cayó. Renca se cayó y quedó la lleva nomás. O sea, es el letrero más flight que he visto en mi vida. Se ha caído varias veces, ha tenido harto. De hecho, yo ahí agradezco a, les digo al tiro, a Rodrigo Saavedra, que nos mandó la fotografía ahí del cerro. Me subió al cerro y fue a sacarle una foto y la mandó. Muy bien. Porque estábamos con la duda. Y dijo, aquí está. Y Renca estaba botado y queda solamente en la lleva. Sí. Así nomás, po. Así nomás. Así nomás la cosa. Los alcaldes como dan pie. Debe dejar de llevarla porque despidieron a 33 profesores. Oye, sí, qué terrible esa cuestión. Dice Mario Saavedra que la señal de internet está con un reverb raro. Sí, no sé, ayer por lo menos la noche estaba ahí. Se supone que ahora está bien, pero parece que están haciendo mantención al servidor. Es lo que creemos nosotros, por lo menos en la conclusión que llegamos anoche. Pero actualice en caso de que tenga un reverb nuestras palabras. Siempre hacía esa broma. Antes la hacíamos seguido. No la estábamos haciendo. Sí, estamos echando de menos. No la estábamos haciendo. Qué pesado. ¿Qué más? ¿Tienen algún tema? ¿Algún tema? Estoy fijo en el otro tema, estoy tratando de salir. Me estoy escuchando justo la parte repetida. De hecho, se escucha pésimo. Hay que decirlo. Estoy escuchando y se escucha repetido, lo repetido. Ah, más encima. En verdad se escucha con el reverberado terrible. No sé. Sí. Vamos a ir a una pausa musical y... Sí, vamos a una pausa resolvemos, y esperamos que se arregle esto. Acá. Nos vamos con Cultura Profética y este tema que se llama Nadie se atreve. Vamos entonces a la música y volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Esto que suena se llama Nadie se atreve. Cultura Profética sonando en el matinal de Radio Villa Francia. No sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene.

vengo con la mojarra, Baldosa. Vengo con todo el power, el suelo, para mi gente, gente, Baldosa. Para todo el continente, el suelo, oye, Baldosa. Mi gente, gente, el suelo, vamos, Baldosa. Sotama, sotama, sotama, el suelo, que rompe, rompe, rompe, rompe, Baldosa. Y 777, el suelo, todo el power para mi gente. Todo el poder para la gente. Que viene mojarra con poder para la gente. Para que goce y sienta todo este amor que está caliente. Que viene mojarra con poder para la gente. Para que sienta si te goce todo este poder que está en tu mente. Que viene mojarra con poder para la gente. Para que cambie la guerra en la paz y las mentiras si te sientes. Con poder para la gente. Por eso yo te digo rompe, rompe, rompe, rompe el suelo. Con poder para la gente. Y azota, azota, azota, azota la baldosa y siente. Con poder para la gente. Cuando jugaba con sus amigos a la ruleta rusa. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso, y ya estamos de regreso, y ya estamos de... No, regresamos. Había un problema y parece que ya el servicio de streaming lo resolvió. Un problema de acá. Así que, nada, pues estamos de regreso. Esperamos que le haya gustado la música psicodélica que sonó por la radio con la gente de Cultura Profética, La Vergüenza de Silvio Rodríguez. Al que le llegue, le llegue. Y después no sé con qué nos fuimos porque estábamos ya devolviendo. Parece que como la mojarraja, parece que era algo así. Pero ya estamos de vuelta acá en el matinal de Radio Villa Francia. Uh-huh. Temas que por ver, ya que estamos de regreso, no sé si se van al aviso. Alcancé a llegar a la segunda patita al programa. Saludos, estimado. Ya, perfecto. Ahí llegó Elisa Monti. El resto de estar... probablemente puteando a su compañía de internet creyendo que tiene que ver con eso. No, era un problema en la señal, pero ya está resuelto. Temas por ver. Jodido lo que pasó en Valparaíso y particularmente en Tocopilla. Sí. Respecto a este frente que azotó, a este temporal que azotó a estas localidades particularmente, que fue en el centro sur del país, pero particularmente se vieron afectados muy fuertemente Tocopilla en el norte y en el centro del país en Valparaíso. Sí, ahí mandarle saludos especiales a Pudú Mágico. ¿Se voló Pudú? No, que Pudú Mágico, que siempre reclama porque él se transporta a la universidad a través del metro de Merval. Porque vivía en Quilpué. Ay, están haciendo como arreglo y más encima vino el temporal. Está bien arreglado el metro, sí, con todos los problemas que tenía, desperfectos de continuidad, etcétera, y ya por fin el metro iba a volver a ser el viejo metro que era antes, y ocurre un par de semanas, y el metro ya no está operativo porque le llegó toda la ola y le llegó así, ya está destruido completamente prácticamente las líneas por este temporal y esta oleada. Algunos decían que era porque arrojaron las cenizas de Manuel Contreras al mar. Y el mar estaba furioso. Y el mar quería devolverlo, quería devolver esa ceniza. El mar estaba furioso. Es una probabilidad, sí. pero lo que es cierto, bueno, primero, ya creo que lo aclararon ayer, no se trata de un huracán. Por favor, entiéndanlo, gente así ya que no entiende las noticias. ¿Quién dijo que era un huracán? Informador Chile. Nah. Una vez más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues ¿por qué? Igual es que ese informador Chile igual tiene la capacidad de... Una buena capacidad de desinformar. Y lo logra. Porque, claro, muchos empezaron a sostener de que se trataba de un huracán. Y no era un huracán. Era una tormenta subtropical. Un ciclón subtropical, simplemente. Que implica un montón de elementos. Ahí muchos discutían. No hay ni corrientes de aire caliente, ni ninguna de esas cuestiones. La temperatura no es por sobre los 27 grados del mar, si claro. Se habrán dado cuenta. Y aparte que desde la ignorancia más pelotuda, así como, es que mira, esto es un huracán y esto es lo que había. Y el otro era para que sepan los huracanes, que tienen un ojo central y una nubosidad bastante espesa alrededor en términos de las fotos satelitales. Y en cambio el otro es una forma espiral que corresponde a un ciclón. Extratropical, dicho sea de paso, en términos de su definición más, entre comillas, técnica. Ahí, claro, hay gente que obviamente se la compró barato y que no estaban ocultando la verdad y que no estaban mintiendo que hubo un huracán y que vino Godzilla y que al final y que lo ocultaron. No habían atacado los extraterrestres y un montón de cosas más. Sí, campeón. Y nada, pues tuvieron que salir a... De hecho creo que fue bueno en cierto medio porque salió gente con algo de manejo a decir no, esto es una pelotude, esto es un huracán, esto es un ciclón, y los huracanes se dan en el Atlántico, estos se dan en el Pacífico, en este hemisferio, con esta temperatura y con esta realidad. A pesar de eso siguió insistiendo el pelotudo. Claro. Me imagino a Informador Chile con sus lentes Ray-Ban a lo Top Gun. ¿Viste que él es? ¿Ah? Así, su sueño es ser el protagonista de Top Gun. ¿Usted sabía eso? Sí, sí lo sabía. tiene ahí los cables medio cruzados. Ahí, pobrecito. Le faltan entonces, unos palitos para el puente. ¿Han visto esa foto de unos tipos que salen como marchando con unos aviones colgados así? Ese Informador Chile. Oh. Y nada, se supone que en la Fuerza Aérea lo iban a retirar. Ahora, estas cuentas no es una persona, ¿eh? Ojo. No, po. Hay gente que está a cargo, pero hay un grupo ahí de gente que sirve para generar ciertas informaciones y hacer que estas informaciones después se vayan instalando. ¿Qué pasó? Ah, que está para que no suene el velcro. Pero ya lo retorné. Le había apagado el micrófono un segundo. Dale, ahí sí. Sí, es que me confundí en esa parte. ¿Que se mutea solo? Sí. Me muteé para poder sacarlo, porque pero se iba a sonar el velcro. De después andaba llorando. Después me están muteando. Me están muteando. Me estoy y muteando. Todo lo demás. Bueno, el que se mutea más solo es otro, pero dejamos ahí nomás la... No sé. En fin. Así que fuerza a la gente de Valparaíso particularmente y Tocopilla. Sí, Tocopilla. Está ahí aguantando. Tocopilla golpeado varias veces y Valparaíso lo mismo. Sí. Sí. Lo último ha sido más fuerte el tema de los incendios probablemente, pero esto afectó duramente a la gente del puerto y particularmente a la gente que trabaja en el puerto de Valparaíso. Exactamente. No, dos lugares muy golpeados. Tocopilla también muy golpeado por los altos niveles de pobreza también que tiene y por lo tanto una localidad bastante vulnerable y que además le toque un aluvión ya lo hace todo más difícil. Sí, las imágenes eran increíbles que mostraban de Tocopilla, la verdad que era devastador el paso del aluvión, destruyó casas, las desintegró algunas y otras quedaron, pero perdieron todo, absolutamente todo. Sí, de hecho, bueno, estábamos discutiendo ayer el tema así de que en realidad este año ha sido así de muchos desastres naturales. De hecho, probablemente ya con Tocopilla ya tenemos prácticamente al resto del norte del país ya afectado por aluviones, porque ya teníamos el norte chico con el aluvión que ocurrió ya a principios de año. Claro. Que fue muy, muy fuerte, y lo recordamos sí. Con mucho dolor también, porque además, que también en la medida que van pasando otros desastres, se van olvidando los desastres anteriores, y en realidad todavía, todavía la reconstrucción es un tema pendiente en esos sectores. En el sector de Atacama, y ahora nos encontramos con un aluvión en Tocopilla, también muy fuerte. Estos no son causas paranormales ni causas metafísicas como no. atribuía el decano de Derecho de la Universidad de Chile, o sea, de la Universidad Católica, perdón, de la Universidad Católica, que decía que más o menos esto era una condena por el tema del aborto. No, en realidad esto se refiere principalmente a temas medioambientales de la corriente del Niño, pero que cuyas consecuencias más graves en realidad se dan por una mala planificación y por también por la intervención. Eso deja al descubierto, la mala planificación. Claro, sí. Y la intervención también del uso del suelo. Exacto. En el caso, por ejemplo, del norte chico, fueron los relaves, y acá también a veces, muchas veces, se trata de personas que han cerrado las quebradas, construcción, que han desviado los ríos y todo eso. Claro. Construcción al borde marítimo, cosa que se han señalado una y mil veces, no sí. solamente por las marejadas, sino principalmente por los maremotos, de que cosas que no se deben hacer, de que construcciones que no deben ser ubicadas en tales lugares, son ubicadas en dichos lugares, y eso genera consecuencias muy, muy graves. Sí. Deja al descubierto que hay culpables, y claramente siempre los más afectados siempre son el pueblo, obvio. Exactamente. Hay lugares que se inundan todos los años en Santiago. Sí. Acá tenemos en la Villa Francia la Ribera del Estero, sí. Que se inunda año a año. Todos los años. Y que no se hace nada, absolutamente nada, y que después llega el alcalde como intentando hacerse las del superhéroe, que tampoco lo logró esta vez, además, de intentar solucionar un problema que él sabe muy bien de que en realidad lo que hay que dar es una solución definitiva. Y no se hace. Y llevamos años y años. Miren, con puras soluciones de parche nomás. Exactamente. Y al año siguiente se va a volver a inundar, y uno dice, pero ¿hasta cuándo? En realidad se pueden tomar medidas para que esas cosas se eviten, y hacer justamente de que los desastres naturales ocurran de la menor forma, porque en realidad lo que pasa es que son desastres naturales, son situaciones climáticas, podríamos decir, naturales, pero en realidad las consecuencias son por decisión de planificación urbanística. Que afecta por lo mismo también a las personas más pobres del país. No afecta a todos por igual, salvo el Club de Yates, probablemente, que fue la única excepción, tal vez, que podríamos decir que le tocó a los poderosos, que el Club de Yates de Viña del Mar quedó y totalmente. Y que desafortunadamente costó la vida de un trabajador que estaba así ahí, es. que hacía ahí, también, por esas condiciones climatológicas. Claro, uno se pregunta por qué un trabajador tiene que estar protegiendo también los botes, cuando en realidad lo que debería estar protegiendo es su vía, que es mucho más importante que cualquiera de esas embarcaciones, que todas esas embarcaciones juntas es la vida de una persona, la vida de un trabajador. Pero parece que en este país no es tan así, tristemente. Y claro, tenemos varias personas muertas, un nivel de damnificado. Hay personas desaparecidas también. Desaparecidas, exactamente. Sí. Y por lo tanto duele. Y duele que esto ocurra año a año, o que algún tipo de desastre ocurra año a año y que no se haga nada al respecto. Yo creo que acá no hay que echarle la culpa a la naturaleza, que no. Es lo que normalmente se está haciendo. No, acá hay responsabilidades políticas y responsabilidades humanas que tienen que responder. ¿Por qué se deja trabajar a una persona, o por qué se le hace trabajar? En realidad ni siquiera es que se deja, ni siquiera es como un tema voluntario, sino por qué se hace trabajar a una persona en condiciones tan peligrosas como estar en un club de yate en un momento en donde están azotando olas de 10 metros. Eso no debería ocurrir, no debería ocurrir en ninguna parte, y el Estado debería hacerse parte en una demanda en contra de la administración de ese club de yate. Pero normalmente tampoco ocurre eso. Así la cosa. Leyendo aquí algunas cosas que lo habíamos informado en la mañana, ingresó temprano por la parte de estacionamiento el fiscal Alberto Ayala, quien está siendo investigado como presunto responsable de haber filtrado antecedentes reservados del caso Xochimich o SQM al exministro del Interior Rodrigo Peña y Lillo. En horas de esta mañana ingresó por los estacionamientos sin tener contacto con la prensa y está siendo en este momento interrogado por el fiscal Manuel Guerra, fiscal regional de Tarapacá, quien está a cargo de la investigación. Esto luego de que Cristian Vargas, el director jurídico del Servicio Puesto Interno, dijera esto en la indagatoria durante su declaración frente a otra fiscal, y que coincidía básicamente con lo que había dicho en su momento determinado también Michelle Llorat. Esto de que Andrea Palma, que era la ex jefa de gabinetes de Alberto Arena, del Ministerio de Hacienda, le comunicaba los recados de Rodrigo Peñalillo para evitar la investigación de SQM. Está complicado porque no solamente está, yo creo que ya está casi afuera en todo caso de la carrera por la Fiscalía Nacional Alberto Ayala, también estaba pronto a hacerse del cargo de jefe regional en Antofagasta, lo que es bastante llamativo igual por lo demás. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente ahí donde tiene las plantas de SQM, las más grandes, y Alberto Ayala fue 12 años abogado de Sokimich. Entonces, que termine siendo él el jefe de fiscales allá del Ministerio Público, hacía más que ruido. No, si todo esto es, huele muy, muy mal. Pero estamos todos bien, la institución no funciona. ¿Ah? Alegría, alegría. Realismo sin renuncia. Claro. Vámonos para adelante. Así está la cosa, ¿eh? Así está la cosa. Así es. Bueno, en otro también, en otra noticia, siguen supuestamente las negociaciones entre Codelco y la CTC, pero sin llegar a acuerdo. Ya son 22 días de paralización y lo que ha hecho Codelco en la mesa supuestamente de conversación con CTC, con la Confederación de Trabajadores del Cobre, es que hasta ahora no han entregado las garantías mínimas que está pidiendo la Confederación para deponer el paro. Y entre eso, por ejemplo, está el tema de no criminalizar y no que no hayan consecuencias para los que están paralizados. Y tampoco se han logrado las negociaciones necesarias. Y de hecho, lo que sostiene Codelco es que en realidad una vez terminada la paralización, ellos se van a poner a conversar. Una maniobra que ya hemos visto repetida parte de... No solamente de reparticiones estatales, sino principalmente del gobierno. Por ejemplo, en el caso del paro de profesores, decían exactamente lo mismo. Exacto. Nosotros vamos a conversar cuando ustedes bajen. Claro. Uh-huh. ¿Y qué fuerza de negociación hay después de bajado? Prácticamente ninguna. Entonces, ahí está el tema. Y luego de 6 días ya de intentos de conversaciones, hasta ahora no se ha logrado por parte de Codelco de acceder a lo que se está exigiendo por parte de los trabajadores del cobre. Así que la movilización sigue, es bien importante eso también mantenerlo, y justamente dicen, llevamos 6 días en que podríamos haber avanzado una solución real al conflicto, pero por el contrario, Codelco ha dilatado las conversaciones. O sea, se responsabiliza Codelco de no dar ninguna solución y en realidad tener estas mesas de conversación como unas mesas de cartón principalmente, en donde simplemente se está como debatiendo nada. Para que nada. Se vean que están dialogando algo. Exactamente, pero no hay ningún margen ni ninguna intención de acceder a las peticiones que los trabajadores están teniendo, que son, recordemos, el acuerdo marco, que es pedir condiciones similares o iguales a las que tienen los trabajadores de planta. Por parte de los contratistas y subcontratistas de la cuprífera. Dignidad más que nada. Exactamente, una lucha por dignidad y que ha llevado ya una paralización de 22 días y en donde Codelco en realidad tampoco tiene hasta ahora la disposición de sentarse realmente a negociar. O sea, estas mesas lo que han sido son mesas más bien de papel en donde se intenta hacer acceder por parte de la CTC de que depongan el paro y que luego negocien. Lo que la CTC quiere es justamente negociar y encontrar que por fin se apruebe el acuerdo marco, que recordemos que cada 2 años se ha ido renovando por parte de Codelco, que Codelco tiene que liderar esa negociación y tiene que justamente hacer de que las distintas empresas contratistas cumplan con los marcos regulatorios de dicho acuerdo. Lo bueno es que los trabajadores ya se están dando cuenta de que al bajar las movilizaciones y implantar estas mesas no llevan a nada. Entonces ellos esperan seguir con la movilización hasta que se resuelva algo en las mesas. Exactamente. Porque sí que ahí... pues ya sabemos ya que bajando una huelga y sentándose en la mesa no se llega a nada. Lo tenemos con los expresos políticos también. Claro, es que ese es el punto, ha sido sistemático esa forma cuando ellos cuando uno sabe bien claramente de que cuando uno depone la paralización, cuando uno depone la forma de movilización que uno está llevando a cabo, es muy difícil volver a levantarla. Sí. Y el gobierno, las distintas reparticiones del Estado, tiene súper claro eso. Entonces, lo que finalmente cuando te dicen, oye, bájenla, y después, bueno, si es que todo sale mal, se levantan de nuevo, saben que hay un desgaste ahí muy grande. Por lo tanto, en realidad son condiciones bastante draconianas por parte de podríamos decir, del lado del Estado, en esas negociaciones, en exigir eso. Sí. Porque en realidad la fuerza que se tiene para contrarrestar, podríamos decir, no sé, a Codelco, contrarrestar a, no sé, al Ministerio de Educación en el caso de los profesores, siempre ha sido tener en parte el sartén por el mango. Y eso se obtiene solamente a través de la movilización. Esa idea de hacer mesas negociadoras con garantías de buena voluntad y de buen comportamiento también se ha demostrado ser inefectivo. Que también hay que dejarlo súper claro, yo creo que el 2014 fue el año en donde se aprendió esa lección de forma clara, a pesar de que haya muchos que lo tenían claro, de que acá lo decíamos bastantes veces, el tema de cómo se llama, de decir, bueno, nos vamos a sentar y nosotros vamos a mostrar gestos de buena voluntad, en no estar movilizándonos, en no estar haciendo mucho ruido, finalmente llega a que esas negociaciones se hagan de forma unilateral. Y de que las condiciones que se plantean son las condiciones que se plantean desde un solo lado. Porque si no tengo la fuerza suficiente para plantearme ante el poder, ¿y cómo me puedo plantear ante el poder? Mostrando mi fuerza. Y si yo no soy capaz y me piden que yo no muestre mi fuerza, finalmente los términos los va a terminar teniendo el otro. Y eso es algo que yo creo que la CTC ha ido aprendiendo, que distintos sectores han ido aprendiendo ya de forma más clara. Cuando te piden, oye, bajemos la movilización y hagamos esto por la buena onda, no funciona. Otro ejemplo también bastante grande, yo creo que fue tal vez el punto inicial donde se da cuenta que esto no es conveniente, fue el 2006. Sí. El 2006 se termina la Revolución Pingüina a cambio de una mesa, de un panel de expertos, como le llame, una comisión, en donde se discuta el reemplazo a la LOCE. Y en donde sin tener la fuerza necesaria se termina generando algo prácticamente igual que la Ley General de Educación, la LG. Y ahí uno se da cuenta, y ahí probablemente los sectores movilizados se dan cuenta de que en realidad, sin estar presionando, el poder puede hacer... Que de poner las huelgas y sentarse a dialogar no es la solución. Claro, lo que hay que obtener son las condiciones necesarias. Obviamente tal vez ciertas negociaciones hay que terminarlas ya fuera. Pero hay que obtener por lo menos la garantía mínima. Y acá cuando hablan de garantía mínima, eso. O sea, nosotros nos vamos a bajar de la negociación hasta tener por lo menos claros ciertos aspectos, ciertos puntos que nos garanticen de que la negociación va a ser por lo menos conveniente para nosotros. Y de que no vamos a tener consecuencias, de que no vamos a ser perseguidos, de que algunos aspectos mínimos que estamos pidiendo sí ya sean de antemano aceptados. Y el resto, bueno, lo podríamos ir discutiendo después, pero no podemos llegar y sentarnos así con solamente buena voluntad y esperar de que el otro lado de buena voluntad lo haga, porque ya sabemos que no hay buena voluntad. De hecho, nos exigen buena voluntad, sistemáticamente nos exigen buena voluntad, cuando ellos no la tienen. Cuando ellos en realidad tienen su interés, entonces dice, depongan sus intereses personales para que nosotros negociemos, pero en realidad nosotros no vamos a deponer nuestros intereses personales. Y ahí pasan máquinas y ahí ocurre lo que ha ocurrido muchas veces. Así que me parece muy bien la determinación que tiene la Confederación de Trabajadores del Cobre, sí. Que además tiene la capacidad... Que se mantengan ahí firmes nomás los chiquillos para que... Claro. Y además tienen la capacidad porque están parando o están por lo menos disminuyendo considerablemente la capacidad de faena. Sí, de lo que están más preocupados ellos, de la cantidad de millones de pesos que están perdiendo día a día. Es que eso, y eso es lo importante. Ese es el lenguaje que entienden. Exacto. Finalmente, ese es el punto. Ese es y es la única arma que tienen los chiquillos allá para poder hacer presión con respecto a lo que están demandando. Claro. Entonces, que le afecta el bolsillo al orto. Exactamente. Más, pues. Entonces, como es el lenguaje que entienden, es el lenguaje de la plata. Como el lenguaje que ahí entienden. Ahí es donde hay que atacar. Es la imagen país. Ese es justamente el punto neurálgico que uno tiene que atacar y afectarle. Hablemos del idioma que ellos hablan. Si ellos quieren ganar muchos millones, nosotros les afectamos a ganar muchos millones. Exacto. si ellos quieren una buena imagen país para que llegue la inversión extranjera, bueno, afectémosle ahí. Y de esa forma se puede. Y la gracia que tiene la Confederación de Trabajadores del Cobre es que es un sector neurálgico de la economía chilena. Y como un sector neurálgico, en realidad se muestran los fuertes, probablemente el Codelco se sigue mostrando los fuertes, los que son incapaces de negociar, pero en realidad esto se sigue extendiendo. Y principalmente además porque también ha ocurrido una baja del precio del cobre, la más baja en los últimos 6 años, no les va a quedar otra que terminar aceptando. Todos sabemos que esto lo más probable es que traiga algunos costos, pero bueno, los beneficios son mayores, por algo ellos siguen ahí en la lucha y no van a deponer el paro ni la huelga porque ellos están tratando de que ellos depongan todo para poder sentarse a dialogar. Entonces la idea no... Ojalá se mantengan firmes nomás los cabros. Y la idea es que todas las huelgas y las manifestaciones que hay se mantengan hasta que no hayan la seguridad mínima que decís tú, ¿cachai? En base a sus demandas. Porque lo hemos visto ahora, por ejemplo, también con los expresos políticos, que finalmente ellos depusieron su huelga de hambre que tenían, porque se supone que les prometieron 1000 cosas y resulta que la última reunión nada de lo que prometieron era. Entonces finalmente quedaron de nuevo en cero. Todos vuelven a cero otra vez. Está terminando de escuchar al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien se refería luego de esta reunión del Comité Político de La Moneda, precisando, obviamente, precisando algunas cosas que tienen que ver con este segundo tiempo del gobierno. Plantea que la reforma tributaria y esta modificación que se le va a hacer no es una revaluación, de que se va a asegurar la recaudación de los 3 puntos del PIB, como se había señalado, y que eso sirve para hacer educación gratis, salud, seguridad y un montón de cosas más. No hay mucha novedad en lo que dice, están unidos, hay diferencias, pero se mantienen unidad, que era un poco también el tema de la pregunta. No dejó muy en claro respecto al tema de lo de Punta Peuco, para variar jugando un poco a esa ambigüedad, vuelvo a insistir. ¿Pero se refirió a eso? Sí. Yeah. Esto a propósito de que en esta entrevista hecha por Vanessa Vargas en el desconcierto a Carmen Gloria Quintana, uh-huh, habría señalado en su momento de que Bachelet le había comprometido que en septiembre iba a cerrar Punta Peuco y que iba a hacer también proyectos de ley y un montón de cosas más que ella había pedido. Recordemos, una de esas cosas tiene que ver con el secreto de la Valech. Uh-huh. Sí, lo que ocurre en ese caso es, claro, lo que hace el vocero de gobierno, uh-huh, ratificar un poco lo que se ha ido diciendo. Lo que hemos dicho. Y claro, y sostener de que acá no hay ambigüedades, y lo que también se va a intentar sostener de parte del gobierno es que acá tampoco no hay divergencias dentro de la nueva mayoría. Más o menos están sosteniendo y defendiendo esta idea del cónclave feliz, cosa que claramente no lo es. O sea, fueron felices por un segundo. Claro, pero las consecuencias del cónclave... Salieron súper motivados de ahí. A mí eso es lo más que me llama la atención. Sí, pero no salieron motivados porque no entendieron lo que pasaba, probablemente. Y porque en realidad cada uno de los sectores, más allá de la buena voluntad o de lo que quiere mostrar públicamente de que están muy unidos, en realidad cada sector político está teniendo su agenda propia. De hecho, la nueva mayoría está profundamente desunida. Pero obvio. Profundamente desunida. Y más desunida está cuando se presenta un sector hegemónico muy claro, que podríamos decir como en realidad como entre dos sectores hegemónicos. Por un lado está el sector, podríamos decir, del lado más conservador de la democracia cristiana, que está representado principalmente a través de la figura de Jorge Burgos. La democracia cristiana partiendo, podríamos decir, teniendo muy poco peso en el gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet, ha terminado teniendo un puesto protagónico dentro del gobierno, o sea... El Ministerio del Interior creo que habla por sí solo en realidad de cómo en realidad las políticas de la democracia cristiana son las políticas que se van a adoptar desde ahora en adelante. Y por otro lado tenemos también al sector, podríamos decir, que no un sector de un partido político propiamente tal, sino este partido del orden, que es representado principalmente por esta figura detrás de la sombra o detrás de las empresas, que Enrique Correa y toda su camarilla, que también ha tenido una notable importancia, a pesar de que ha perdido una de sus figuras centrales, que, que Rodrigo Peñalillo, que ha perdido, podríamos decir, por ese lado, pero en realidad tiene un gran peso y también ha obtenido un buen nivel de representación por parte de... Breaking news. ¿Qué ha pasado? Ya está el nombre del nuevo general director de Carabineros. Ya. El general Bruno Villalobos Crums es el nuevo director general de Carabineros. Recordemos que ya estaba finalizando Gustavo González Llure, actual, por lo menos vigente, director general de Carabineros, y se acaba de confirmar que el nuevo general director de Carabineros es Bruno Villalobos Crum. Eso. ¿Y quién es? Recién. No sé, acabamos de saber el nombre de él. Averiguamos quién es. Y el internet y acá el computador están peleando. Así mientras es. Ustedes están ahí con un cafecito en la mano. Sí. Bueno, solamente escucho noticias de verdad ahora. Tienen que buscar medios más confiables para saber un perfil de este sujeto. Pero ahí también, por supuesto, le podemos mandar a que cada uno se convierta en un googlero también de nuestro matinal RBF. ¿Quién es? Y estar averiguando les también. Repito el nombre. Ya. Yeah. Es Bruno Villalobos Crum, con doble M final. Crum. Con K. Ya, perfecto. K-R-U-M-M, Crum, Villalobos Crum. General de director, que pasa, perdón, a ser general director de Carabineros ahora. Muy bien. Interesante. ¿Qué habrá ponderado para eso? ¿Qué elementos habrán tomado en cuenta para decidir a este nuevo director general de Carabineros? Que obviamente ahora empezamos a perfilar ya... con mayor profundidad. Ya Joaquín, estamos ahí, vamos a ir en contacto. Estoy en Emol, me encuentro José. En Emol en este momento. ¿No? Estoy en Emol. En Emol, pero en el pasado. Va. Me encuentro en Emol en el año 2014. ¿Qué pasó con este Carabineros Bruno? Crea nueva Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. Nueva entidad será comandada por el general inspector Bruno Villalobos Crum. Ah, un general de inteligencia, qué bien. Qué es lindo. Lo que necesitamos hoy día, inteligencia. Interesante este datito. Hermoso. Sí, bueno. Sí. Quien encabezaba, de hecho, anteriormente la jefatura de la zona metropolitana. Y después se le mandó a esta... Que en el 2011 fue partícipe de la intervención telefónica y participó del montaje del denominado Caso Bombas. Oh. Sí, es que eso estaba viendo porque sale en verdad ahora. Entonces datos. Como que me genera cierto tiritón esa información, pero parece que sí. Parece que está metido en ese asunto. Todo muy lindo. De hecho, se había pedido en algún momento terminado el diputado... Gaspar Rivas había pedido que se dejara fuera de listado de posibles candidatos a director general de Carabineros a precisamente Villalobos Crum. Esto por la participación que este habría tenido en el 2011, que fue uno de los partícipes de la intervención telefónica de celulares de políticos, parlamentarios, sindicales, periodistas y también participó del montaje en el denominado Caso Bombas. Se volvió a contarte en dónde estaba temporalmente. Estoy en el día siguiente del atentado de escuela militar. Ahí lo nombraron en este cargo. ¡Qué lindo! Hermoso. Y cuya función era justamente perseguir a los autores del caso. ¿Cuál es la línea investigativa de esto? O sea, ¿cuál es la línea política de esto? Es que se viene pesada la mano. Se viene muy pesada la mano. ¿Ah? Así que... Sí. A todos los que me conocen, acabo de romper mi celular. Sí, yo también se cayó el suelo, mira. Oh, murió. Murió. No llamen más. Traigan palomas. No llamen más y empieza a sonar esta vaina. Es que golpeaste la mesa y eso genera evento indirecto finalmente. O sea, ya sabemos más o menos cómo se viene la mano. ¿Eh? Sabemos estamos cómo teniendo clarito más o menos cómo se viene. Sí, de hecho, probablemente ya no nos, el nuevo general director de Carabineros no nos va a escuchar por radio, sino nos va a escuchar, por a través de los celulares. Por a través de nuestros queridos celulares. Fuerte. Así que. Oye, y ahí si alguien tiene el video de Luis Plaza, sería bueno. Quiero tener ese audio. Sí, right now. A mí también. Ahí están leseando el Floro, que es... Don Floro con el bizcocho. Encontré esa fotografía y dije, no, ¿para qué? Pero ahí Nelson Mandela peleando. Sí, también puso Madía en plaza, saluda a la multitud, sobre todo junto a Desmond Tutu y aparece Piñera. Así como si fuera de... Recordemos que Nelson Mandela fue en un momento determinado uno de los líderes del brazo armado del CNA. Exactamente, no fue así el pacifista que nos pintan y todo eso, no, fue el peleó ahí con Cuática. Ahí están llegando más y más información. General implicado en la escucha ilegal a políticos dirigirá investigación del caso Bombazo. Exactamente. Así, que lo que estaba viendo. Ahí estamos haciendo el estalqueo correspondiente en términos medial de el nuevo director general de Carabineros, Bruno Villalobos Krum. Esto recién, así, ahora, right now se... Está fresquito. Se acaba de decidir que va a ser el nuevo director general de Carabineros. Medios que escuchan este programa, pónganse a trabajar desde ya. Claro. Queremos saber todo el perfil, qué come, qué hace. Siempre me recuerdo al jefe de Peter Parker. Que es como, tú averigua qué come Spider-Man, tú averigua qué hace en la noche, tú ve. Sí, pues a esa gente que trabaja así como de editor. Sí, pero está bien. Pero hay gente que es así. Es necesario. En fin, es necesario, yo también creo lo mismo, es muy necesario. Pero ellos deben saber qué comemos. Me van a llegar informes y ¿cómo este no come? ¡Ay, qué triste! Queremos saber qué come, qué desayuna, no desayuna, no almuerza. ¿Cuántas horas duerme? Es triste. Pero bueno, el actual director de inteligencia entonces se anuncia al nuevo director general de Carabineros. ¡Uy! Se viene. Uy, está llegando harto material, lo vamos a acumular, vamos a hacer la nota respectiva. Muchas gracias, gente, ustedes hacen este medio grande. Nah, ni tan grande, pero bueno, hacen que este medio... Oye, somos grandes, ¿qué te pasa? Sí, pero yo creo que es muy malo convencerse de ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, no, somos un buen medio, pero tampoco así, pongámonos, somos el mejor del mundo, pero no, lo seremos. No, somos el mejor del mundo quizá. Pero lo seremos. Pero lo seremos. Lo seremos. Pero para allá vamos. Sí, pues. No, harta ahí estoy viendo. Bueno, hay medios que no son los más confiables, pero. Sí, de hecho, todos apuntan al tema de. ¿Caso Bomba? Claro, de las escuchas ilegales. Las escuchas ilegales. Sí. Shan, así es. Shan. Entonces nos van a empezar a escuchar. Sí. Ilegalmente, obviamente. Ahora, también, justamente ahí aparece también de nuevo el fiscal Raúl Guzmán en todos estos temas. ¿Será esto también que está indicando que esa es la línea que va a tomar el gobierno respecto a la elección de fiscal? Se está eligiendo al... Parece. Claro, se está eligiendo al general director de Carabineros, que creo que estoy viendo ahí a mi lado, atrás de... ¡Ah, qué miedo! Ahí Jorge Burgo está anunciando. Sí. Sigan ustedes, yo voy a la moneda o algo. ¿Dónde la moneda? Se tomó el teletransportador. Vamos. El Toño se fue a la moneda, nosotros nos quedamos acá. Sí. Dice acá Marce Román, hermano de ex jefe de la Dipolcar, pide que reprime y mate a todos en Aysén. Oye, acá aparece harta información así. Oye, gracias chiquillos por mandarnos la información. Sí, no, acá están llegando mucha información respecto a Bruno Villalobos. Así que... Lo tenemos identificado. Lo tenemos identificado, sí. Sí, no, esto es... Hasta Gaspar Rivas lo refuta, pues. Cuando ya Gaspar Rivas te refuta, ya querís demasiado, pues. Es que ya es mucho. Sí, pues. Claro, de hecho, eso es lo que dice. De hecho, dice, bueno, que el 2011 fue uno de los partícipes de intervención telefónica a celulares políticos, con lo que había dicho el Toño, y también participó en el montaje Caso Bomba. O sea, estamos hablando... De un tipo que claramente guarda esa línea, sí, la línea... Investigativa. De inteligencia, digamos. De inteligencia también, pues, claro, a eso me refiero. Claro, investigativa en el sentido malvado de la investigación. Exacto, a eso me refiero. En el lado oscuro de la investigación, entonces elegir a este tipo no es menor. Bueno, el nuevo director general de Carabineros... ¿Volviste la moneda? Es... perdón. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Sí, ya. ¿Está bien la corbata? Me encanta cuando los periodistas están así, en la moneda. Ah, me veo, me brilla mucho la pela. Sí, ahí está bien. Bueno, acaba de ser nombrado, así lo ha oficializado el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien ha señalado que Bruno Villalobos Krum es el nuevo director general de Carabineros, quien asume el 14 de septiembre. Este 14 de septiembre va a asumir como director general de Carabineros, que se encontraba actualmente en el área de inteligencias de Carabineros, que ha sido cuestionado en varias oportunidades por el caso de escuchas telefónicas, el montaje del caso Bombas. Aquí, por ejemplo, sale el hermano de Krum, por ejemplo. El hermano de Bruno Villalobos llamó a matar a los manifestantes de ISIS en el 2011. Uy. El ex jefe de la Educapi, el hermano del jefe de la Dipolcar, estoy leyendo una nota de del 2012, que los mate a todos, pidió a el ministro del Interior Rodrigo Kinspeter en esa oportunidad. El 23 de febrero de 2012, Gustavo Villalobos Krum, hermano de Bruno Villalobos, publicó una chocante respuesta en un artículo divulgado por el Facebook de Radio Bio Bio bajo el título La batalla del Puente Ibáñez, constante enfrentamiento marca la noche de Aysén. En la nota, el periodista Gerson Guzmán se cubría la fuerte represión de carabineros mencionando a manifestantes heridos por balines y lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas, sumándose a algunos comentarios que respaldan el actuar de la fuerza pública. Gustavo Villalobos publicó lo siguiente: bien, Kinspeter, debe establecer el Estado de Derecho en Aysén. Muerte a todos. Chan. Me asusté. ¿Qué más se le puede pedir? Considerando que los asesinos fueron justamente víctimas de una violencia inusitada durante los meses de movilización, cabe cuestionar. Considerando que los aiceninos fueron justamente víctimas de una violencia inusitada, dicho sea de paso, que fue investigada y así comprobada por la propia justicia, en la cual Carabineros terminó mintiendo, cosa que se terminó comprobando en el caso de. Voy a decir un orinangulo, no, me estoy quedando, de Teófilo Aros, quien perdió uno de sus ojos durante la represión de Aysén. Planteó que cabe cuestionar lo anterior que refleja la mentalidad que rodea al alto mando carabineros. Bruno Villalobos, hermano de Gustavo, continúa activo en el cargo general de Dirección de Frontera y Servicios Especializados desde el gobierno de Michelle Bachelet hasta el 2012. Villalobos encabezó la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, la Dipolcar, cuya central se encuentra ubicada frente al Centro Cultural Gabriela Mistral en Alameda 208. Así, donde hay hartas rejitas, no sé si es que ubican. Exacto. Ahí donde está en las Torres San Borja. Que hay un lugar donde hay carabineros siempre a punto fijo. Uh-huh. Y hay una reja, unas vallas papales. Uh-huh. Ahí adentro está la Dipolcar. Uh-huh. Por si quiere, de hecho, si se queda parado mucho rato ahí, le van a preguntar quién es. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Exactamente. Uh-huh. Sigue. Uh-huh. Bueno, durante el día vamos a ir decantando parte de la carrera del general Bruno Villalobos Krum, que es el próximo general director de carabineros. Director General de Carabineros, que asume el día 14 de septiembre. Así lo ha oficializado ya La Moneda a través de Jorge Burgos, ministro del Interior, quien al actual jefe de inteligencia de Carabineros ha designado la presidenta Michelle Bachelet a Bruno Villalobos Krum como el nuevo director general de Carabineros. Vamos a tener que acordarnos bien de ese nombre porque va a estar presente por lo menos buen tiempo desde el 14 de septiembre en adelante. Y además probablemente él sabe el tuyo, sí que... Y el tuyo. Exactamente. Y el de todos. Y el de todos. Sí que es bueno saber qué hace él. Porque probablemente él tiene... Él se interesa en saber qué hacen los demás. De hecho, podría responder nuestras preguntas existenciales. Debe saber más que nosotros, claro. De nosotros mismos. ¿Qué quiero comer hoy día? Él sabe. Oye, ¿qué tendrá antojo, Joaquín? Ah, voy a ver invertido. Claro, cuando te pregunten, oye, ¿qué queréis comer? Calmado, deja llamar a los pagos. ¿Aló? ¿Qué quieres comer hoy día? Según el perfil, le gusta extranjero. La lasaña. Sí, sí. Sí, pues sí que... No, me parece que hay una línea clarita tirada. No, sí está claro. Está claro para dónde va todo esto. O sea, empezando por Burgos, yo creo que acá... A eso me refiero, que va a ser un aliado ahí, pero uff, es que me imagino esos dos juntos. No, o sea, me acuerdo que el último que nombró Michelle Bachelet así fue Bernales, que venía de la Araucanía. Ah, el general del pueblo. De la represión de la Araucanía y llegó hasta general director. Después se cayó Bernales de un helicóptero así, pum, capum, en Panamá. Que iba junto a la señora, no se explica muy bien por qué, pero se nombra a Gustavo González Llures, que viene a reemplazar básicamente después. Si no me equivoco, es sí, pues Bernales, y ahí aparece González Llures. Sí, cuyo hermano también tiene una historia y todo eso. Sí, pues, todo. Sí. Parece que es requerimiento. Pero de la Dipolcar a director. No sé. A mí me genera. Uy. A lo menos. Uy. Sí, es sí. Raro. Y después, no, esto no es estado policial, por si acaso. No. Lo dejo clarito. No todo se le ocurra pensar eso. No se trata de un estado policial esto, pero bueno, ponemos a la inteligencia, lo ponemos. Landazuri dice: quiero comprar esos aparatos de escuchas telefónicas en el centro de Santiago antes que la TOA se lleve el sueldo mínimo en multa. Oye, la TOA, mal. Mal, po. Así nomás la cosa. Así que el 14 de septiembre asumiría el nuevo director general de Carabineros, Bruno Villalobos Krum, quien viene a reemplazar a Gustavo González Llure. Chan, chan, chan. Tum, tum, tum, tum. Y que en la nueva agenda de seguridad del gobierno toma un rol mucho, mucho más preponderante el actual, el nuevo director general de Carabineros. Porque pasa a ser prioridad hoy día el tema de la agenda de seguridad. Así es. Así lo nombró también el propio Marcelo Díaz recientemente en el punto de prensa. Y Marcelo Díaz no nombró este nombramiento, ¿no? No, no mencionó. ¿Sí? No, no, no. Esto lo hizo directamente Burgo. Jorge Burgos, recién. Que acaba de dar un punto de prensa y ha puesto énfasis en aquello de que el 14 de septiembre la presidenta ha decidido nombrar a Bruno Villalobos Krum como nuevo director general de Carabineros. Según Carlos Muñoz, este es sapo. El estado policial en pleno, a propósito del nombramiento de Bruno. Así es la cosa, entonces, acostúmbrese a este nombre, a buscarlo, a googlearlo, a ver antecedentes, porque va a ser el nuevo jefe de la policía uniformada del país. ¡Chan, qué chan! Miedo. chan. Sí, está loco eso. Sí. ¿Cómo se llama el cargo? Director general de Carabineros. De Carabineros. Es sí. El cargo propiamente tal. Así nomás la cosa. Ahí estoy viendo la foto que mandaste de Madiba Plaza. Saluda a la multitud de Somuentonavia. Está muy notable esa foto. Junto a Desmond Tutu. Tras salir de prisión. Ah, oh, Dios mío. Sí. Chile es un país gracioso igual. Lo bueno es que tenemos humor. Bueno, no nos queda de otra. No nos queda de otra. Si no nos reímos nosotros, pasaríamos llorando. Sí. Sí. No. Como diría la gran revolucionaria Celia Cruz, la vida es un carnaval. Azúcar. Fuerte la cosa. Fuerte. Así está nomás. Marcia sí. Román, pero vuelta loca y está alqueando, me parece estupendo. Con 2N, ¿o no? ¿Ah? O es Krum con 2N. M. Krum. Ya, me dije delante. Krum. Sí. Lo había encontrado, pero... Un nombre, un apellido, perdón, autóctono. Por supuesto. Sí. Absolutamente autóctono. Ustedes ya saben. ¡Uy! Día de nombramiento. Párenlo, rotativo. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno ¡Ahora! Fernando Barrazas Luengo es el nuevo director nacional de servicios puesto interno. ¡Chan! Fernando Barrazas. ¡Chan! Oye, hoy día va a ser el día de stalkear. Parece. El Google va a colapsar. Esto, según lo acaba de publicar, cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Hacienda de Chile. La sala de prensa acaba de notificar que el nuevo director del Servicio Puesto Interno es Fernando Barrazas. Así, tal cual. Mira. Así, tal cual. ¿Qué te parece? Que este martes está que arde. Día de nombramiento. Atento con eso, insisto. Atento con eso. ¿Y nosotros a quién me va a nombrar para algo? ¿Cómo va a ser menos? ¿Tenemos que nombrar algo a alguien? Alfonso. ¿En qué puede ser? ¿En qué nombramos a Alfonso? En supremo líder del país. No, pero ya. Él es el supremo líder ya, pues. Del universo. No, no sé. No, yo creo que hay que ponerse atento nomás a los nombramientos. Yo creo que este martes ha sido otro nuevo elemento del golpe de timón de... Martes de nombramientos, qué increíble. Así nomás la cosa. Y insistimos, dos nombramientos han sido puestos el día de hoy. Se ha nombrado al nuevo director general de Carabineros, Bruno Villalobos Krum, para asumir el 14 de septiembre. Y hoy también se ha nombrado al nuevo director del Servicio Puesto Interno, del cuestionado organismo recaudador del Servicio Puesto Interno, y acaba de ser publicado esto en la página del Ministerio de Hacienda. Les leo el comunicado. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, comunicó a través del Servicio Civil su decisión de nombrar a Fernando Barrazas Luengo como Director Nacional de Servicio Puesto Interno, tras elegirlo de la cuaterna de profesionales seleccionados por concurso público realizado a través del sistema de alta dirección pública. La decisión fue comunicada por la Dirección Nacional de Servicio Civil al Ministerio de Hacienda. Fernando Barrazas, ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago y posee un máster en Administración Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales y de la UNED de España. Entre 1992 y 2009 se desempeñó en diferentes funciones en el Servicio Puesto Interno, siendo subdirector de informática del servicio entre los años 1999 y el 2009. Actualmente se desempeña como gerente de procesos, operaciones y tecnología de Corfo y dirige el proyecto de escritorio empresa de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Gobierno. Por razones de buen servicio, el nuevo director de Servicio Puesto Interno asumirá su función a contar de mañana mismo. Mira, Chao Roja. Roja era el actual interino de Servicio Puesto Interno. Volvemos a repetir, dos nombramientos han sido puestos esta mañana. El nuevo director general de Carabineros, como ya lo hemos dicho, que reemplaza a Gustavo González Llure, quien asume el 14 de septiembre, será Bruno Villalobos Krum. Y en el caso de el Servicio Puesto Interno, organismo bastante cuestionado. Recordemos que hace una semana está puesto en tela de juicio por no haber llevado o no haber mandado abogado a la audiencia de la revisión de cautelares de Jovino Novoa, timonel de la UDI, el partido de derecha, que dijo que no lo había notificado, que había un error y había un sumario interno, porque el argumento no es creíble. Y esto entorpece, obviamente, la investigación, así lo manifestó el propio Ministerio Público, el fiscal Emiliano Arias, que era el que estaba ahí presente. Ante esa tela de juicio en la que queda puesto nuevamente el Servicio Puesto Interno, viene a subir en este caso Fernando Barrazas Luengo, que es el nuevo director, quien asume mañana miércoles 12 de agosto. Desde mañana mismo, entonces, asume el nuevo director de Servicios Puestos Internos. Qué loco esto de hacer varios nombramientos el mismo día, varias cosas en términos noticiosos desde La Moneda. Porque queda como entre todo mezclado. Tal lo que planteó el vocero de gobierno que estuvo hablando recién. A propósito del comité político, que queda entre medio el tema de la reforma tributaria. Esos cambios. Y en el caso de lo que ocurre ahora con Carabineros y lo que ocurre con el Servicio Puesto Interno. Dos organismos obviamente de suma relevancia y que van a tener nuevos timoneles. Veamos cuáles van a ser las líneas que van a tomar esto. ¿Cuál va a ser la línea que va a tomar el gobierno respecto, por ejemplo, al tema de la investigación? ¿Va a seguir creyéndose o va a parar, como ha sido la tónica este último tiempo en el Servicio Puesto Interno? Está llamativo. Claro, cometer los errores, porque en realidad lo que se ha hecho es... Errores involuntarios. Errores involuntarios, así como, se nos olvidó formalizar... reingresar la formalización y... ¿Y el otro y se va para la casa o lo ubican en otro lado? ¿A quién? Al que estaba antes. No tengo claro eso. Tengo entendido que no es como los carabineros. O sea, no se van a retiro. Tengo entendido que igual siguen en su cargo. No sé, tengo dudas, ¿no?, respecto a eso. Me parece que él pasa a retiro. Pasa también el de servicio público. Regalía y prestaciones, digámoslo, que es bastante bueno. Cosa que sí, porque él llegó al máximo cargo, po. Claro. Igual es cierto, sí. En términos de escalafón, en el caso... O sea, siempre siguen ligados a la institución. Eso es un hecho. Pero me parece que él ya pasa a retiro. Con una buena pensión, como todo chileno. Claro. Y con sus buenas prestaciones de servicio, y entre otras cosas. Y probablemente ahí ocupar un directorio de Paz Ciudadana o cosas por el estilo. También estuvo involucrado en el caso de Bruno Villalobos Krum en la indagatoria de las pesquisas que se llevaron a cabo a través del caso Cabal y de lo que ocurrió en términos del chequeo, dice acá Carlos Muñoz, del segundo piso del gabinete de Bachelet. Mira, quizás premiamos omisiones. Probablemente. Mira, cosas que no vamos a enterar. Bueno, vamos a tener un perfil durante el día a propósito de esto. Que decirles que ya nos vamos yendo. Todavía no son la una, pero no importa, nos vamos a ir igual, porque tenemos que estar haciéndole caso a todo aquí, que sigan y todo eso. Tenemos que trabajar. No, estamos llegando al final ya del programa. Oye, complicado lo que está pasando, complicado lo que está pasando en Ferguson. Nuevamente a un año de lo ocurrido con Michael Brown, se declaró estado de emergencia en Ferguson. ¿Te acordás que yo decía la semana pasada que habían 691? Ayer lo revisamos, de hecho. Ahora van 708. Sí, ayer lo revisamos, de hecho. O sea, en una semana aumentaron... Alguien nos mandó ayer 17. Un listado a propósito que dejamos guardado ahí del asesinato, bastante bien detallado en sistematizadamente, de cuánto iban. Y ha ido subiendo, de los asesinados por la policía en Estados Unidos en el año. Wow. Wow. Hay guerras con menos muertos. Y no es chiste. Qué llamativo. Hacen cambio en la reforma tributaria y también, esto viene del propio Ministerio de Hacienda, se elige al nuevo director de Servicios de Puestos Internos. ¿Todo calza? Pues. Me hace mucho ruido a mí. Discúlpame, me hace mucho ruido. A mí también. Encuentro que este es un movimiento bueno. Pero bueno para la élite. Creo que puede ser un buen. Habrá que, insisto, ver y estar muy pendiente, pero esto me parece a un cierre de pacto, por así decirlo, que tiene que ver con qué función va a tomar el Servicio Puesto Interno realmente de aquí a lo que viene en términos de las investigaciones. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda haciendo correcciones a lo que se venía haciendo en el tiempo de arena, entre otras cosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así es la cosa. Así es la cosa. Fuerte. Pero bueno. Bueno. Esas han sido las informaciones durante el día. Obviamente hay muchísimas más. Pero hemos detenido en las más relevantes. Y algunas no tan relevantes como el caso Luis Plaza, pero que llaman la atención por su carerrajismo infinito. Así que nada más que decir. ¿Por qué Felipe Camilo haga este té? ¿Qué hizo? ¿Algún milagro? No, lo que pasa es que... ¿Se cumple un año, un aniversario? No, en el canal decidieron sacar el estacionamiento que tenían ahí como grutita. Lo van a sacar. Entonces, no. Algo así escuché en la mañana. Vamos a protestar a TVN ahora mismo. Increíble. ¿Y qué hacen esos pelotudos de el Movimiento Revolucionario Felipe Camilo Agaón? ¿Hacen algo, weón? Aparte de ganar elecciones rebelde. Ocupando el nombre de Filipito. ¿Juventud Rebelde? Juventud Rebelde, Felipe Camilo. ¿Qué dirá la gente de Villa Alegre? Mandamos saludos a Villa Alegre. ¿La otra vez no están escuchando en Villa Alegre? Sí, pues están escuchando y retransmitiendo en Villa Alegre. Así es. De algo apuntaban a que no tenían que quedar en el pasado, una cosa así, y que iban a renovar todo, y que el estacionamiento del Felipe lo iban a dejar para discapacidad. Y después de como dos años de estar lucrando con la imagen de Felipe Camiroaga después de muerto. Yo me acuerdo que el matinal vivió como meses lucrando la imagen de Felipe Camiroaga. Oye, TVN de mal en peor. Bueno, me da lo mismo lo que pasa con el estacionamiento, puesto que una falta de respeto, a propósito de lo que está diciendo Joaquín, que usufructuaron hasta que les dio patada de la imagen y figura de Felipe Camiroaga. Tanto como esos pseudo revolucionarios de la juventud rebelde Felipe Camiloaga, tengo que decirlo, inconsecuentes, pero me preocupa más los despidos, me preocupa más la posición que tiene respecto a las mujeres embarazadas dentro de que trabajan dentro del canal, que la estación la pintó Felipe Camiroaga, tengo que decirlo, pero te viene es la muestra de la hipocresía y de esos periodistas que salen así con voz en su bolsa a criticar todo y todo lo demás, cuando la verdad está la cagada en TVN hace bastante rato. Pero qué pena, estoy choqueado con la noticia. Retirar el espacio memorial. ¿Y qué vamos a hacer los seguidores de Felipe? ¿Dónde vamos a ir a recordarlo? Sí, yo iba a TVN de vez en cuando. De hecho, estos micrófonos vienen de allá. Iba de vez en cuando a visitarlo. No se la crea, señor Dipolcar, tranquilo. ¿Ah? Todavía no asume. No, de hecho, este es el peor periodo porque está en inteligencia y está nombrado. O sea, puede hacer lo que quiera y sabe que va a ser director general de Carabineros, así que yo... Todo esto es una broma. Este programa es una broma. Quede claro. Esto se llama La Inmortalidad del Cangrejo. ¡Jo, jo, jo! Que lo cambiamos, porque como ya no van las noches los martes, cambiamos ahora para la mañana. ¡Oh! ¡Chan! Así es la vida. ¡Chan, chan! Así nomás la vida, po. Ya. ¿Vamos yéndonos? Nos vamos yendo. Bueno, ha sido un gusto... No sé si nos vemos más tarde o ese tipo de amenazas que estamos acostumbrados ya a vivirla. No. ¿No? Ah, bien. Entonces voy a divertirme. Voy a ir a carretear y tener un carrete destructivo. Señores de Dipolcar. Voy a tener un carrete destructivo. ¿A trabajar será? Un carrete destructivo, sí. Hace tiempo que quería tener un carrete destructivo en Marte. No, mentira. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia y nos estaremos escuchando y viendo en esta señal. En algún momento, en alguna oportunidad. En algún momento, en alguna oportunidad. Bueno, mientras lo permita acá Benson o lo permita también el nuevo general director de Carabineros. También. También, hay que decir, depende de él. Así que ha sido un gusto, saludo a todos, saludo a los que escuchan la repetición. Saludos también ahí a Tito Puente, que está ahí en los controles, y eso pues. Yo por mi parte también me despido. Tito Puente, buena. Que tengan buena tarde nomás y nos escuchamos el miércoles nosotros. ¡Azúcar! Así que es tan gracioso. Yo estoy aquí peleando con computadores y me dicen Tito Puente. Así es la vaina, así es la vida. En fin, nos recortamos nosotros el día de mañana con otro panel, probablemente más serio. No creo que sea más serio, pero nos recortamos nosotros este miércoles. Así que recuerda, hoy día a las 6 de la tarde se retransmite y a las 2 de la mañana se empieza a retransmitir también el matinal al horario para el otro lado del mundo, a petición. Así que nos despedimos. Recuerda, a las 10 que va en vivo, a las 6 se retransmite y a las 2 de la mañana va la retransmisión también del matinal. Nos despedimos. Un abrazo grande y fraterno y a cuidarse. Atento con los nombramientos y atento también con las redes sociales y con la página de Radio Villa Francia, donde estarán poniéndose las informaciones. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, comerte, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiarte. Llévame aquí a mi guarida.